programa. Miércoles. www.lavoxpopuli.com. De las frecuencias de www.lavoxpopuli.com, en pleno corazón de la Babylon System, el centro de Bogotá, la casona. Aquí estamos en nuestra transmisión de miércoles de hip hop. Filio David, Rastro, Adecto Arcano, todos los compañeros que hacen parte de este andamiaje precioso que nos sintoniza en la Vox Populi, haciendo hip hop. Esto es miércoles de hip hop. Un saludo grande, familia. Arrancamos transmisión 6 de la tarde, 3 minutos, en esta calurosa, pero al mismo tiempo fría sabana bogotana. ¿Cómo vamos, Rastro en sí? ¿Cómo nos ha ido en esas calles? Bien, mi hermanito, aquí saludando desde la casona a todos los oyentes de la www.lavoxpopuli.com, a los que siguen el miércoles de Hip Hop por esta página. Y bueno, hoy tenemos gran contenido para el programa de hoy, saludando a todo el parche que hace parte de la familia de miércoles de Hip Hop, a Filio David, a Yeyo Adepto Arcano, al parcero Javier González, a Mayita, a Ingrid, y bueno, al viejo Vox, Nicolás Ramírez, el Fabri. Bueno, hoy vamos a tener un buen día. Tenemos una jornada especial también. Está OG Chino, que viene a compartirnos de su experiencia y de todo lo que realmente un personaje de estos puede compartirnos a nosotros en un espacio como este, mi hermanito. Un artista de un nivel impresionante aquí, sintonizándonos en www.lavoxpopuli.com. Entonces, familia, no se les olvide, también tenemos abierto nuestro micrófono, tenemos listo el Open Mic, tenemos listo el Templo de Rimaxu, nuestra segunda edición, donde estamos construyendo nuevas pedagogías a través de la verdadera esencia del hip hop. Técnica, habilidad, creatividad, también buen flow con los artistas de todas las localidades. No solamente que llegan aquí a escucharnos en la casona y a participar, sino que cada día están allá prendiendo las diales, sintonizando www.lavoxpopuli.com y sabiendo que miércoles de hip hop no es mi programa, no es el programa de Rastro, es nuestro programa, el programa donde también tú eres parte, familia, haciendo cultura. Seguimos con Filio David en la casa, no se muevan, familia, seguimos en la Vox Populi, esto es miércoles de hip hop. Rock on, yeah, rock on, yeah, rock on, yeah, rock on, yeah, rock on, yeah, throw a type of temper to it. Charm, I got a big heart, a sense of humor, make me laugh, and I'll be like, yeah. I don't play though when I do a show, I'm straight biz. Get up in it, flow with the pieces, leaving ashes. Don't slump the prop shops, it's mine. Be coming out of where the sun don't shine. Yes, sir. Platforms when I perform, I lead on blood hours, the bomb. Yeah, y'all, so rock on, rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. The drums are sounding numb, can stop the bad boy from letting all y'all get some. Succumb, get a taste of rage like a 12 gauge, but every now and then smooth for the new age. Let's take you back a snack, you'll peep it right. It was a party night, not a jackal in the sight. Dig the snippet of the way the bull kick. You want me to stop? Uh-uh. Word ball, so rock on, rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Rock on. Yeah, rock on. Yeah, y'all. Till I can't rock on no more. Cool, this guy's cool. You can't deny the matter after hours, giving none soul power. Yeah. I'm like an ebony shotgun, cause I pack a jam, blow it up. Just spread my hands like, who's the man? Getting props from all directions, coming in every angle. Feeling like I was the king of the castle. Take my thoughts and lay them down at step one. Then I put them in the song form like this one. I don't waste time, treat tracks like those. Knock them off like dominoes and still might catch the late show. Keep the mega resume, cause it run down my persona. So you know more about the exquisite rhymer. Running it when I'm on stage, cause I be feeling it. Chilling in the zone, but fuck wild like Al Capone. So until the next time, I flex rhymes, carry on with the norm. Yo, I'm gone, but rock on, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Yeah, rock on. Rock on, yeah, rock on, yeah, y'all. Rock on, yeah, rock on, yeah, y'all. Rock on, yeah, rock on, yeah, y'all. Rock on, yeah, rock on, yeah, y'all. Rock on, yeah, yeah, y'all. Raps thoughts through the middle canal, collect sound, hook up 16 bars, then it's yours. Plain and simple, that's words in my dimple. With battle players, I say you can't parlay and stray another way. Never bored when I'm performing. See, I keep the crowd moving, got skills to rock on until the break of dawn. Word up, sometimes I spill it kind of irrelevant, cause I'll be kicking it with this uppity fast and flowing type of temple to it. Charm, I got a big heart, a sense of humor, make me laugh, and I'll be like, yeah. I don't play them when I do a show. Been giving that stuff out to all them graffiti guys. Yo, shut the fuck up, Chico, man. Go paint three of those murals for some of that ass. Professor, what's another word for pirate treasure? Well, I think it's booty. Booty. Booty. Shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock, shock party. Seguimos aquí sonando, saludando a todo el parche que ya empieza a llegar a la casona, transmitiendo por la Vox Populi, saludando a los que nos siguen, al parcero Leo, al parcero, la gente que ya se ha conectado desde Ibagué, el parche que se conecta desde Cali, el parche que se conecta desde Chile. Bueno, ya empezamos transmisión, hoy tenemos una jornada, una chimbita para compartir, para crecer, para seguir alimentando estos miércoles de hip hop. Entonces, ahorita vamos con cómo son vueltas, mi gente, atentos porque hoy tenemos una promoción importante que hacer acá en miércoles de hip hop. Tenemos a los hermanos de Dusty's Brothers que están ya aquí sacando y mostrando, haciendo la antesala de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico en vinilo, como los parceros se han venido manteniendo con este style, con este lo clásico, ¿no? Que hoy en estos días sigue tomando, sigue reviviendo de la escena. Entonces, familia, seguimos el miércoles de Hip Hop Leu, la Vox. Gonna make you hoes and bitches yell, yell, yell. Women don't come back with some shit like this. Calm down, girl. You come back with some shit like this. I got mirrors on my ceiling too. I got mirrors on my wall. I got them in my bedroom too. So I can see it all with my pussy wet. Dripping wet. Like a bitch from West Lafayette. Gonna make you niggas sweat. Sweat. Sweat. Alright, get out. Get out. São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto ex de rockstar, caminho da rua pra uma festa. Se a volta às 3 da manhã, tô a 50 do funk do bilhar sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte é bandidade, curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho manual com os lugares, horários de como dar perdido. Ai carai. Prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança. Falou, falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Tem que saber mentir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim, é melhor, deixa eu rolar. Qual mentira vou acreditar? Tem que saber mentir, tem que saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? Pô, que cara chato, ó, 15 pras 11, eu nem fui muito longe, os homens embaçou. Revirou os bancos, amassou meu boné branco. Sujou minha camisa do Santos. Eu nem me lembro mais pra onde eu vou. E agora, quem será que ligou? Me espere na estação, eu tô na zona sul. Eu chego rapidinho, assinado Bru, pode crer, naquele lado de Santana. Conheço uns lugar, conheço umas fulana. Juliana, não. Mariana, não. Alessandra, não. Adriano, o nome é só um detalhe. O nome é só um nome, 953. Esqueci o telefone. Porra, demorou. E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher. Sim. Trombei uma pá de gente, uma pá de mano. Pode crer. Tô a hora te esperando. Passou uma figura aqui e deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Léa. Eu? Cabelo solto, do vermelho, estrategicamente ao palmo do joelho. Os caras comentavam visual, os big e tal, pagando mó pau. Ninguém falou ah, ah, mas eu via meio mundo chegando por telepatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar, falava o necessário. Meio assim, é claro, sei lá qual é que é. Tô foca, mina, filha da puta, tudo comigo. Confio no meu taco, versão africana, dão um andemarco. Tudo muito bom, tudo muito bem. Sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem. Ela era princesa, eu era o plebeu. Quem é mais foda que eu? Espelho, espelho meu. Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga. Uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita ir comigo pro baile? Ou ir pra zona sul, ter um gran finale. Amor com gosto de grita até as 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu mais, puta que pariu. Fração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha passista, se transformou numa vaca nazista. Eu vi no James Brown, pá, cheio de porra. Ela pergunta se eu tenho o quê? Guns N' Roses? Lógico que não. A mina quase histérica meteu a mão no rádio e pôs na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. Que tinha branca de neguinho de salão. Não. Que a maioria é maloqueiro e ladrão. Aí não. Aí não, mano. Foi por pouco. Eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela. Pode crer. Pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca com a goela. Será que é meia-noite já? A Cinderela virou bruxa do mar. Me humilhar não vai. Vai tirar o caralho. Levanta seu rabo racista e sai. Eu conheço essa perversa mó cara. Correu a banca toda de uns playback que cola lá na área. Pra mim ela já disse que era solitária, que a família era rígida e autoritária. Tem vergonha de tudo, cheia de complexo, que ainda era cedo pra pensar em sexo. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Tem que saber mentir, tem que saber lidar. qual mentira vou acreditar? Ih, caralho, olha só quem tá ali. O que que esse mano tá fazendo aqui? Aí, esse maluco veio agora comigo. Ligou, que era até seu amigo. Morava lá na Sul, irmão da Cristiana. Mendigando eventos grandes pa' comer esta semana. Mueran, lo único que causan es daño. A cabros chicos sueños le fomentan en vano. Cuéntela firme, you know about the realness. Pero no te conviene porque se te acaba el business. apenas existes por dos pesos que te gana. O grupi presta música que te goza sean en cama. De esto no hago drama, solo hablo en forma honesta. La escena chilena tiene gente que me adora. No quiero mentir, no, lo debes saber, hey, no les puedes creer. No, que falsedad, Lucas, ya apunta el personaje, se espiando. No quiero mentir, no, lo debes saber, hey, no les puedes creer. No, que falsedad, Lucas, ya apunta el personaje, se espiando. Oye, cuánta mentira es la que se conspira, como pandemia se propaga, blasfemia. El sudor de mi frente pone el pan sobre la mesa. En último plano queda a pisarme de pie a cabeza. Culpable tú, saca la luz de mi cara. No ves que underground ritual comparto con mis camaradas. No es por dinero, ni menos por mujeres. No es por los putos pesos, ni vaginito. Esos placeres es mucho más imposible para ti. Por más que hables de rap, aún no lo puedes sentir. Música sin alma sigue perdida en el limbo. A punta de talento, lo real mantenemos vivo. Beatbox, acuérdese, respeto para los cabros que riman clandestinos sin esperar nada a cambio. Valora la constancia por hacer que esto no muera. Es otra noche de venganza, matanza, hijos no de quiero guerra. Mentir, no, lo debes saber, hey, no les puedes creer. No, porque falsedad, Lucas, ya apunta el personaje, se no quiero mentir, no, no les puedes creer. No, porque ya apunta en la frente en alto. Compa, no somos tantos, toma en cuenta que oportunistas no tuvieron asco en tomar la mierda con las manos cuando se les dio. Ese fue el error más grande, la puleta creo yo. En fin, un día salí pa' la calle, rutina pa' mí. Había hijos de puta, el 2x1 se apodaban en cis. Me hablaron de esquina y del barrio como un juego. A la chucha tengo el ego, soy loco, le prendo fuego. No tuvieron respeto, lavaron sus culpas uniéndose a un gueto. Que por discreto al paso dan un aplauso, ahí está el reto. Nunca lo vieron, no quisieron, no importó. Su mente era el sillón del vida, allá en cualquier región basura. Pa' mí estos verdad con mi bruda en forma cruda. En ritmos que hasta el día que muera será mi postura pura. Yo no les debo nada, mi respeto no entrego. No me interesas tú ni tu contra, mueras el lobo. Ajenos lo que hacemos, marca propia en el hip hop. Es clase, es estirpe, es la base. No quiero mentir, no, lo debes saber, hey, no les puedes creer. No, porque falsedad, Lucas, ya apunta el personaje, se no quiero mentir, no, lo debes saber, hey, no les puedes creer. Falsedad, Lucas, que apunta en personajes de este acto. Ya, yeah, es la corporación. Metiendo muy a por los barrios. Deberían ya saberlo. Estrictamente tipo es real. Sin fama, sin gloria. Restos bajo la calle. Ahí vivimos, ahí nos juntamos. Yeah, ahí estamos. Sin alumbrar tanta ficha. Mire, de siempre por eso nos mandamos. Me and my brother, we be chillin'. You dating talent girls, I got one, two. We go winners and killin'. We all African, we different vernacular. Niggas get misunderstood, ain't burnt like Dracula. Kids that I know, fat guns just for fun. You was slaves bringing me Iranian selling for our song. The war ain't begun, but the Aryans are on. Every 30 in November, you know they try to come. For real, son, I'm about to go back to Africa. Get a piece of land, do the floor like Attica. Cause everywhere, people want the easy green. Ask around and see, it's the most common dream. I ain't a fool, I watch each closely. Pull my brother to the side, give him the summary. Cause half step is always punished somewhere towards the end. Rock here, hit 540s, before he got banned. He don't, before he got 40s, before he got 40s, before he got 40s, before he got banned. He don't care. But see him again in 10 years, rocking a bench in a park, and a home shopping cart. Niggas like that don't die. God make him live forever, go to jail and come back. But wine is on forever. And white bitches that act black, we more slang than Brooklyn. Fuck only black kids that do African cooking. A spread like waves on the beat. Wetting, your shot is one night stands, kill like Glocks. Stock on staff, I represent the forgotten. Not famous, stepchild of hip hop. I bring the hit regardless of who you are to. A mic near you, what you gonna do? Better step back and recognize progress. Better step back and recognize progress. Microphone fountain was here when I was born. Live niggas with shots, words to fuck with me and all. I know you don't know my name, but don't try to test. I take your whole fucking word through the back of your neck. So now how you feel? It's a hard world we're living, my survival for self. It is shit that I believe in, so I walk on. Street smart my way out. Why niggas around my way talk shit behind my back, but I don't sweat that. Shit, son, you know the deal. I will not achieve my goals if I started to kill, but keep my ears open like a satellite dish. I get an undercover chance, niggas get done like fish. Practically, PCs get hot like Cali, and judge human beings don't make it through the alley. I make you see alley, I make you see alley, I make you see alley, I make you see alley, I make you see angels and beautiful lines. Now you're live on earth, it's just like hard to paradise. Somebody feel the wound, intocable, por victorias que respaldan mi prestigio. En postura a tomar conoces cuando se trata de cosas entre dioses. Cuando hablan de lírico y rivales, no reconocen mi nombre, señal de otro golpe bajo. Mi actitud soberbia es por instinto, y es que no hay nada de distinto en la realidad que pinto. De prestigio intocable se trata. Que tipos trapicheen mis huellas a cambio de plata, que me mantengan a base de sobornos, y como adorno me conformo con el éxito en su entorno. Que nadie sepa definir mi raza, que niñas coleccionen mis labios sellados en tazas. Si solo los demás son privilegios, en el micrófono supongo, no necesito dar demuestro que por prestigio se distinguen naciones. Con ocasiones mi mierda se ocupa de resolver dudas, de levantar pasiones. Y este paria dice algo sobre un gran ritmo cabalgo, con semblante de jinete Hidalgo. No habrá competición, ni tarde ni temprano. Violadores, dioses, gritan voces sopranos. Maestro no tuve que me enseñara a escribir letras. Nadie me enseñó a trepar cimas, y es tan difícil mantener el micro. Los tipos en la calle esperan algo grande de mí. Hubo quien pensó que yo no era capaz. Os mantengo anónimos, soy noble. Luego chocan con mi estampa, manteniendo el micrófono y con los huevos en su sitio. Tristes miradas son: ¿de dónde sale este tipo? ¿Dónde se mete este tipo? ¿Quién es este vivo? Intocable, intocable. Dale prestigio intocable a este vivo. ¿De dónde sale este vivo? ¿Dónde se mete este vivo? ¿Quién es este vivo? Intocable, intocable. Dale prestigio intocable a este tipo. Mientras principiantes cogen el micrófono con optimismo, yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo el mismo. Serio, puliendo mi prosa y asumiendo comentarios que solo corresponden a diosas. Porque nadie conoce al lírico sin palabras de admiración detrás. Resulta ser obsesión por lírico en el micrófono. Manejo sexy en el sexo al son de un saxofón. Solo trato de vender mi cassette, todo un símbolo en el rap. Después discute mi caché, un tipo de carne y hueso que tiene de increíble. Bajo sospecha tienes mi sonrisa inconfundible. Me mantengo en forma, guerras con el diablo no más. Solo formas de obtener diplomas. Personal e intransferible mi movida, porque tengo mi polla acá en la retaguardia. Mi prole, no encajo críticas, ya que sé de batallas, sé de victorias. Estadísticas demuestran, soy muy... Soy culpable de tus días grises. Solo astros provocan eclipses. Cuando el fin del milenio está próximo, yo salí de lo anónimo, sin pisar prójimo. Solo intocables andan de forma épica. Solo algo complicado es comparable a mi métrica. Mi vida es acción de baneos y en parábolas de Biblias trato mantener suspense. Solo llevo mi arrogancia al extremo. Dios supremo, tú pillas mi flow como demo. No me adapto moldes, solo robo protagonismo y fama. Ya de crío planeaba golpes. Intocable, intocable, rederrumban el corte. Se, se, se. ¿De dónde sale este tipo? ¿Dónde se mete este tipo? ¿Quién es este tipo? Intocable, intocable. Dale prestigio intocable a este tipo. ¿De dónde sale este tipo? ¿Dónde se mete este tipo? ¿Quién es este tipo? Intocable, intocable. Dale prestigio intocable a este tipo. ¿De dónde sale este tipo? ¿Dónde se mete este tipo? ¿Quién es este tipo? Intocable, intocable. Dale prestigio intocable a este tipo. ¿De dónde sale este tipo? ¿Dónde se mete este tipo? ¿Quién es este tipo? Miércoles de Hip Hop, www.lavoxpopuli.com. Aquí estamos, familia, transmitiendo desde la casona y desde nuestra vial comunitaria, la Vox Populi. Este es miércoles de Hip Hop, Rastro en sí, Filio David, Beto Gallego el poeta. Hoy tenemos excelentes invitados, una noche de lujo, de 6 a 9 de la noche. Estamos soltando toda la mejor energía en el corazón de la Babilón, las calles bogotanas del centro, representando toda la energía y toda la fuerza de estos muchachos. Kennedy, Bosa, Engativá, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Barrios Unidos, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Engativá, Fontibón, todos los compañeros de Mártires, Santa Fe, todos los parceros que están firmes en Sumapaz, todos los socios de Soacha, Cazuca, firmes en todo lado, los parceros de Redentor, los parceros de La Picota, los parceros de Cajicocho, los que nos sintonizan. Aquí estamos soltando todos los diales y la energía en este miércoles de Hip Hop. Así es, poética. Bueno, entonces ya vamos a arrancar con las secciones de miércoles de Hip Hop para que estén preparados. Hoy tenemos dos artistas muy importantes en la escena, de hecho nacional, podríamos decir, porque estamos hablando nada menos que Dustin Brodas, que está próximo a lanzar su nuevo trabajo discográfico. Entonces tenemos el gusto de primizar esto que vienen sacando los parceros, y bueno, va a estar también OG Chino para contar bastante de su trayectoria y lo que estamos también dispuestos a oír. Maestro, es el lenguaje del tornamesista, un elemento muy valioso en la cultura, un elemento que ha sido en algunos momentos infravalorado, de más de lo que este elemento, todo lo que aporta, todo lo que construye. Y de todos modos, estos los DJs que hay en Colombia, que aunque son poquitos, tienen una calidad impresionante internacional, bien. Y OG Chino es uno de los artistas. Y hablamos que no solo es DJ, sino productor musical, y es grafitero, writer, empresario también. O sea, realmente maneja los elementos del hip hop. Un gran personaje que pasó, o sea, que es de Seúl y pasó por Bogotá, Nueva York, Los Ángeles. Es decir, imagínate un personaje de este calibre que nos tiene para contar el día de hoy. Y para los que y nos están escuchando en la www.lavoxpopuli.com, métanse en una googleada, escuchen a ese gran artista, a ese gran hip hopper que está zumbando duro, no solamente a nivel nacional sino internacional, aquí, invitado especial, hoy en miércoles de hip hop. Ya saben, familia, ya vamos con Dusty Brodas en la casa. Eso es miércoles de hip hop. Ya. Fat like Little Kim's pussy print up on that poster. So what's the plan? We expand universal. Crews that need rehearsal don't come fucking with this circle. With more support than grannies get from a girl. We gots to keep it street, nothing sweet up in the circle. So what's the plan? We expand universal. Crews that need rehearsal don't come fucking with my circle. With more support than grannies get from a girl. Gots to keep it street, nothing sweet up in the circle. Right, we expand universal. Survive, gotta stay high. We can be strong if we just hold on. Come on, got it, man. Please get high. If we just my nigga free with the fat tracks. Fat tracks by Creed. You know that's how we live. The ad that's quick. A double N E. The what is the tree? Dedicated lyricist. Double N E to exit. Be more resurrection. Pops ass crack to make room for the wax that my man put out. 12 inches of vinyl, take a seat on the couch. Sit on a plastic, meets my verbal Glock up. Your back door, if you're a dame with a nice firm butt. If not, I'll take a burner cigar butt. Burn holes through your belly butt. When you breathe, you get smoke good. Intact, take back, of the pen back. Jump up straight from the tundra. Fuck the weed and shit, check out my tools and tools. The pen pack, packer. I gon' boom my ear. I knock you out from head to where you're at. Your town's just a spot on the map. So I represent a city when the city doesn't represent you unless you're pretty and famous or done something they admire. All common opinions can get the hellfire. They check themselves in the mirror, see Lucifer. You spot me and witness, I'm loosening up. Manners when it comes to Mike Rock, cause I spot kids and I rock. They asses cause fine blacks. They all freeze like breakers. Check my stance, sweatshirt, shell toes, pen mic, and baggy pants. That's what I'm about. I come from the tundra up north. Sweet, done, done, done, done. Jump up straight from the top. Tundra, fuck your weed shit. Check out my tool and tongue. The pen packer. Yeah, toss the towel. You just stepped into the wrong ring. This song swings and uppercuts long and short things. Unidentified objects flying around from Charlestown to Stockholm projects. I cross all borderlines like crazy. Aliens legally with promo and MP. And now the bowels got mobile. I must switch trains to pick up your valuable remains. I bet you would have loved to switch brains with tough luck. If luck was your last name, it would be called fuck luck. Hard words for soft punks and internet facts. Let go of the mask and pack your hospital bag. Just relax and join this ride. I'll join you when I can treat you like a jukebox and coin you. Make your sound, enjoy you. Classics and new hits. Female, insert this. I hit your tongue like a list. With just mystic, acrobatic lawyers. Seize to give you swallow reflex employers. Choking is allowed, baby. I'll take a bow. I'm not on no degrading suppressional vows. I push down, not above my head. Your lips, labia, you spread out and then licked. Up and down. And if you ever said stop, you know you would have missed my little snap. An hour ago, what were you doing and where? I compared to don't know anywhere. Just an hour ago, what were you doing and where? Toda Colombia, toda la Colombia, desde todos los barrios, escuchando nuestras calles. Esto es Humo Son Vueltas. Yeah, yeah, yeah, brothers. Buenas noches. Líricas escritas en tragos, querrán retribuirse en pagos. Solo hacen estragos, son las simples liebres, pero se creen los magos. Nah. Yeah, vamos de nuevo. Líricas escritas en tragos, querrán retribuirse en pagos. Solo hacen estragos, son las simples liebres, pero se creen los magos. Nah. No le ruego a nadie, ni mucho menos a los que hacen bailes. Fans cansados estarán de verlos en tanto lugar. Fuck estrellitas, dañando el rock hip hop en sus tarimas. Rimas tan falsas como su ascenso a la cima. Mi boom bap me anima, my boom bap, my dream. Tengo un gran oído y un rencor que se asemeja. No olvido faltones y estimo a quien me aconseja. Busco hacer mis panas aquellos que lo mantienen, pero algunos de ellos se elevan más de lo que sostienen. No busco darle más importancia de lo debido, pero el rap lo solicita, me lo ha pedido. Acercarme a ellos fue mi error, lo asumo. Prendo el mic y estas tormentas para bajarle los humos. Siempre agradecidos al que atienda. Nunca imaginé que podrían ser estas leyendas. Otros con complejo que impresionan. Antes de ser fama, aprendan a ser personas. Squats, guarden sus palabras y demuestren lo que tienen. ¡Uja! No saben lo que se viene. Fuck, al ego que te tiene ciego, compañero. ¡Uja! Keep it true, no se sostienen. Wax, guarden sus palabras y demuestren lo que tienen. ¡Uja! No saben lo que se viene. Fuck, alego, alego que te tienes ciego, compañero. Uja, keep it true, no se sostiene. Permíteme que hable, mi silencio me lo pide. Me dice que estalle, que nunca falle al dejar fluir palabras pa' estrellitas de la calle. Tu steam y tu delirio de aquí es el final. Y el comienzo de mis estrofas que destruyen cada área de tu ropa, niño. Tu fan, tu clan y yo tranquilo como el Juan y su sigilo. En su época dejando que fluya mi red malévola, contagiosa como el ébola. Luego, compañero, what up son, hasta luego. Quedaste nulo en este juego. Siente el aroma del boom bap, siente el aroma del hip hop. Como Riginugan Claps, ya quemamos esta etapa. ¿Quieres volar sin capa? DSB Master School, Italia, Colombia, Keeping True es cero capa. Y su estúpido complejo de mirarse en el espejo, sentir que se hace viejo y ser idiota un privilegio, nah. Esto me cansa, por más que hablo y trato, no se equilibra la balanza. Cantarle a masas, las masas lo escuchan, y eso me cansa, lejos de casa, sin amor, sin pedo, solo mi raza. Motherfuckers. Wax, guarden sus palabras y demuestren lo que tienen. ¡Wuja! No saben lo que se viene. Fuck, alego, alego que te tienes ciego, compañero. ¡Wuja! Keeping true, no se sostienen. Wax, guarden sus palabras y demuestren lo que tienen. ¡Wuja! No saben lo que se viene. Fuck, alego, alego que te tienes ciego, compañero. ¡Wuja! Keeping true, no se sostienen. Dusty's Brothers en la casa. Buenas noches, miércoles de hip hop. Gracias por estar acá. Salud y mucho respeto para la gente que apoya el hip hop bogotano. Como en la olla, familia, Dustin Brothers en miércoles de hip hop, eso es, en la casa nuevamente. Tenemos el placer otra vez de tener aquí a todos los oyentes de la WWW, la Vox Populi. Aquí estamos transmitiendo ya por Facebook Live. Saludamos a los socios y a los que van llegando. Bueno, tenemos otra vez al Ascar y al Mec acá en miércoles de Hip Hop. Tienen nuevas noticias, nuevas, porque empiezan ya un proceso de promoción, porque se viene un nuevo trabajo de estos parceros que representan también hace muchos años y vienen sobre todo ese estilo clásico que tratan de mantener y también esa forma clásica en la que están imprimiendo sus trabajos musicales. Bueno, mi hermano, bienvenido, bájale ahí, Filio, porfa. Bienvenidos a los dos que estén acá en miércoles de Hip Hop. Una chimba tenerlos nuevamente. Y bueno, ¿de qué se trata esto que viene ahorita el Beidan Mike? Bueno, primero que todo, muy agradecidos de estar acá. Miércoles de Hip Hop es uno de los programas que apoya a los artistas nacionales. Bueno, el motivo de nuestra presencia acá es anunciar nuestro tercer vinilo. Un trabajo discográfico prensado en Suiza con un sello disquero que se llama Back to the Source. Ellos han prensado a gente como Mobb Deep, Nas y otros artistas del medio. Nada, contentos de estar acá y mi parcero Scar le sigue contando pues el resto como de la película y los artistas que hacen parte de este nuevo disco. Bueno, Beat That Mine es un vinilo que llega a mediados de octubre, ya estará a la venta. Vienen 6 tracks por un lado A, 6 instrumentales por el lado B. Y bueno, vienen colaboraciones fuertes, vienen beats de MZ Boom Babs, True School, que es lo que cantamos ahorita, el señor Nitwiz, Fiaturins de Brodas Ben, Fiaturins con Finsta Bondi, la base True Commerce y varias cosas serias vienen en ese vinilo, sí. No, una chimba, mi hermano, eso se oye tremendo. Además que siguen haciendo esa conexión internacional ahí que pues que ha sido como un sello de ustedes. Bueno, viene en octubre y cómo va a llegar, cómo se va a poder conseguir ese trabajo, en cómo se va a distribuir ese trabajo. Bueno, para Colombia van a llegar 50 copias. Yo creo que esas 50 copias nosotros mismos las vamos a distribuir. Y con nosotros directamente las pueden obtener. Creo que no van a durar mucho, pero pues hay que estar ahí pendientes de eso. Severo, manito. Bueno, pues ya sabe que acá está la puerta, pero yo también quisiera saber, ¿hay algún plan, digamos, cómo van a promocionar esto? Es decir, ¿van a tener distintos conciertos por algunos lados o cómo piensan mover este nuevo trabajo discográfico? Claro que sí, estamos planeando pues el lanzamiento en un sitio que es el Árbol Naranja, estamos hablando de tres propuestas. Estamos evaluando todas para que pues sea un evento para todas las edades, porque pues tenemos muchos seguidores que son menores de edad y pues por cuestión de los sábados en la noche pues no pueden estar en los toques de nosotros. Hay una estrategia comercial también con la compañía disquera que estamos trabajando, que es a nivel mundial, y el lanzamiento primordialmente se hará primero en Suiza y obviamente con sede acá en Bogotá, Colombia. ¿Y allá quién, cómo hacen esa coordinación de poder lanzar ese trabajo musical en Suiza? ¿Lo trabaja el sello discográfico, es el que va a lanzar? ¿Ustedes van a pegarse el viaje para allá? No, el sello discográfico lo hace allá virtualmente. Ellos sacan una preventa del disco. A nivel mundial son 350 copias a nivel mundial. Pero a Colombia se lo llevan 50. Severo, mi hermano, no, pues ya sabes. Y por, me imagino que por redes van a empezar a lanzar, a mover esto, para que la gente esté enterada y pues los que estamos de pronto interesados en adquirir el trabajo musical, ¿cómo va a ser ese contacto con ustedes? No, nos pueden seguir en las redes que tenemos, Instagram, Facebook, Dusty's Brodas, y ahí nos contactan, nosotros mismos respondemos, cuadramos la entrega. También tenemos copias de nuestros dos primeros vinilos, 12 pulgadas Physical Wrapping y el 7 pulgadas BOG, lanzado por Chopped Heroin Records el año pasado. El que quiera tener ya las tres copias en octubre, o si quieren de una vez podemos vender las dos que están ya listas. Eso es Physical Wrapping, el primer vinilo que lanzamos en el 2016. Ese track se llama es producido por Beat Soldier, 90's Back. Bueno, pues mi gente, yo creo que se merecen un fuerte aplauso los Dusty's Brodas acá en la casa nuevamente, miércoles de hip hop. Y también como contentos de que cuenten con este espacio para promocionar este tipo de trabajo. Ya saben que Miércoles de Hip Hop es la casa de todos ustedes, de todos los artistas, de todos los públicos, para que puedan seguir promocionando. Mil felicitaciones a ustedes. Esperamos que ese vinilo llegue en octubre y podamos nosotros tener también la premisa de mandar algún temita por acá que ustedes nos den permiso. Bueno, vean ahí los que están asistiendo acá en la casona. Este tipo de trabajos que se hacen con mucho esfuerzo, que se hacen realmente con mucha dedicación y con ese interés de realmente llevar a una calidad alta el hip hop colombiano, el hip hop bogotano. Y bueno, felicitaciones a los parceros de Dusty's Brodas. Les dejamos otro espacio más en la tarima para que nos compartan un tema más. No sé si será de lo que ya hicieron o de lo que viene, ahí ya se lo presentarán. El tema que viene a continuación es Original Flavors, producido por el señor M. Padrón de España. Creo que más de uno lo conoce. Él ha producido a gente como Piel Roja, ha trabajado con Nick Wiz, con mucha gente de Estados Unidos, pero pues el parcero quiso colaborar en este disco. Y nada, gente, quería aclararles una cosa: nosotros no somos solo formato vinilo. Los que quieran escucharnos en las plataformas digitales, ahí estamos, porque sabemos que no todos tienen pues como la vaina de la tornamesa y el ingreso económico para adquirir una tornamesa y escuchar este producto en este formato. Ahí estamos en las redes sociales también, y bacano por estar acá y que apoyen el rap bogotano. La buena para todos. Dejamos con este temita. Yo quisiera, antes de esto, dar como una noticia, una primicia de algo que se viene, que no es vinilo y no es digital, es un cassette, un tape, que vamos a lanzar dentro de poco, producido por José Aquino de Argentina, y esto ya está listo, ya dentro de poco va a salir para que estén ahí pendientes con los Dusty's Brodas. Una bulla para ustedes, muchachos. Gracias. Rap bogotano está en la casa. M. Padrón en el video. Yeah. Venga, ponga la mano arriba, que hijo de putas. Flavor, eso es. Flavor. Y la mano en el aire. Flavor. Flavor. Chequen my flavor. This is style of the neighborhood. Que se expande como un virus. Esto es hip hop true. Las consecuencias quema. Si solo son un peligro, vaya unidos, qué problema. Trucos pocos, solo estilo loco lleva. Mantienen la esencia y así lo comprueba. Esto de esos beats que siempre fluyen y brotan. Dame padrón, saca el drone y boom, explota. Más skills, más flavor, más flow. Manejo la jerga con pleno control. Esto no es de estudio, de práctica o rutina. Esto es de la cuna y con el tiempo se afina. Cheque, esto es desde peque. Hoy ando con la banda que bota la tanda en pasta de los trueques. Brincalo, voy rompiendo tímpanos. Esto es más potente que los ataques en Líbano. Oh no, somos Dastis, broda, los que botan la energía. One, two, SP en la melodía. Empezamos desde cero, ¿quién lo diría? Que hoy andamos con los mastas, con la artillería. La huya para ustedes, muchachos. Flavor, flavor. Flavor. Check this word. Deme padrón y das tus notas en acción. Boris, chécate la mierda que retumba en tus antenas. Con las luces frenas en el radio. Mi parcero, el Under Radio. Es en serio, dándole vuelta al hemisferio. Rest in peace, bro. Rap serio. Hip hop, de hip hop, de hip hop, de hip hop. Póngame las ceras a sonar para la energía. Póngame la droga que me inyecto a cada día. Boom, bap. SP 1200, hip hop. En el sample está mi ego. En los bombos ni sosiego. En las cajas el remedio. A mi locura en este medio. Shut the fuck up, shut the fuck up. Jugada seria, la reacción, la producción que les causa convulsión. Es mi misión sacarlo pa' tu colección. Bla, bla. Aumentando su adicción. Gracias, hip hop. Aúlla, gracias. Hasta la próxima. Está buena. Mucho respeto Perfía. Para todos ustedes. Gracias, hip hop. Miércoles de hip hop. Dastis Brodas en miércoles de hip hop. Fuerte aplauso para los socios. Eso es. Ya. Seguimos apoyando el hip hop nacional, el rap nacional. Ese que nace en las esquinas de nuestros barrios. Ese que nace en las calles de donde habitamos, mi gente. Eso es lo que hacemos acá en miércoles de hip hop. Bueno, se van alistando los del Open Mic. Ya vamos a empezar a arrancar. Culminamos de esta manera, un poco diferente el cómo son vueltas, que el cómo son vueltas trata de hablar de los procesos en los barrios, pero esto es un proceso también que culmina, es un proceso que nace también en un barrio, pero que enfocado a lo musical, y yo creo que se merece también en todo el espacio para que sea mostrado, para que sea contado, para que realmente sepamos qué significa sacar un disco, ¿no? Que es un proceso muy largo, es un proceso de mucho camello. Entonces ya saben, oyentes de miércoles de hip hop por la www, la Vox Populi, los que estuvieron hace un rato fue Dastis Brodas en la casa. Rompiéndola. Así es, siempre. Así es, poética. Bueno, vamos con medio tema, familia, y seguimos con cómo es el visaje, porque no puede faltar cómo es el visaje. Y que es urgente que lo escuchen ese día. Miércoles de hip hop. Windows, you fall clips, degrees like sunken ships. From the 9-6, 9-7, beat a ship, strike you back with hits, take you out and finish you in the tournaments. I'm staying prime like a minister, wonder like Stevie, it be that little sinister. The B-boy, D-Stro, got your girl as a decoy, smooth like a bobble, I'm faster than my shadow. Big up to my troop while we debate about the loot, strike with the truth. My people stay proof, it's camouflage committee coming through, what up, dude? It be the next, fuck a pretext. suckers be cigarettes. Burn it down like their projects, it's like a reflex. Too many motherfuckers sketch. I keep my tech safe, and it's safe next to checks. Respect to them niggas staying real. The fake ones get crushed and flushed by these peoples from the hill. What I feel is, niggas be talking too much, claiming that they got beef, but they be scared to touch. It ain't much to see, you're living in the world beyond reality. The style of me spreads and threats like an allergy. Life is grabbing me, in sharp ways it's stabbing me. I deal with it, increase my mind level gradually. Like a 9mm, I blast and spin, strike your mental frame with the rhymes that I explain. Combinate my whole text, leave your dome in a flame. We be the first to outburst while we verse mad to man. You won't comprehend, I got 5 holograms. Expand, now my plan is to conquer wars. Penetrate rough, a presence opposite of Santa Claus. Words out my jaws, styles opposite of yours. With mad force, we drop the ill type of things. What up, Blue Hill, Stockholm, and all my kings stay real. Now we increase production, fake people got this. Throughout extortion and corruption, we manufacture, bring it live and direct. Recorded to the deck with effects, mic check. Fake ones try to inspect, but they never detect. That's my domain, chess, I'm the same. Now you know who to blame when you think of who caught your fame. Know what I'm saying? Niggas be playing like reluctant, inhale the substance, get the fact while we bustin'. Fuck disgusting, handle yours, I handle mine. I adjust the right rhyme so we can shine for all time. I'm sublime, plus the prime, what a relief. Chess with the lyrical finesse in the speech. I reach for trophies, money and all that. I replace the whack and make niggas face the fact. Word black, pussies be acting like they hard. I leave your scar, use a retard, word to God. A silly life, late night, city life, nocturnal life, a flash of pretty life, we got a nitty night. Stabilize, cause the money's in sight, make it emphasize, and run the whole shit tight. Get down for money stacks, chop you off like an axe, sipping golden caps, makes me relax. Check my back, cause suckers be stabbing like murderers, trying to steal shit, infiltrating like burglars. You never heard of this, roar on the orifice, little pro in chest, elevating on the surface. I leave you nervous with enormous assaults. Hey yo, let's ghost out of here, now check the results. Yeah. Miércoles de Hip Hop. Arrancamos con el Open Mic el día de hoy, versión número 42. Esta edición que ya vamos más de un año dándole, así que se va alistando. High Face. High Facts. High Face en la casa. Ya saben cómo es, papá. Bueno, familia, no se les olvide, seguimos en el Open Mic. Aquí estamos, miércoles de Hip Hop. Vamos pasando, no se les olvide el aporte voluntario. Esta es La Casona, el miércoles de Hip Hop. Microphone check. Microphone check. otro tema comercial. Cantamos para nosotros, qué importa lo que piensen otros, que si plata, que si fama. Prefiero escuchar música sobre mi cama y soplar rama, sacar 10 temas por semana y que suene sideral. Yo soy de la capital, de paredes manchadas, donde importa más la fucking fachada que lo que esconde detrás. La mirada, quiero ver mi meta realizada y a mis brodas junto a mí, lanzando las granadas 100% de ganas para dejarlo todo sobre el mic. Yo no me creo Tupac, ni poeta como Neruda. La vida es dura y la realidad cruda, lo hago sin ayuda. Ya me adentré en esta laguna y me sumerjo más sin mirar atrás. No me apiño con ratas, si me ofendes te retractas. No me interesan todas esas gatas, navego en fragata con frases como armas, no me voy por las ramas. Digo las cosas como son, sonar con clase, esa es la misión. Me decanto por la música y no una relación. Este es mi sazón, lo hago por pasión. La música es mi religión, la música es mi religión. Paso a la siguiente página, soy una máquina. En el beat suelto la magia y armonía consecuente del papel paciente recurrente. Este es mi psicólogo, por eso soy pródigo. Donde quiera que me encuentre, no por pisar tarimas, mucho menos estar en vitrinas. Juego con las rimas, no enajeno mi doctrina. Camino con mi nube encima, cada vez más difícil estar en la cima. Aunque pienso take it easy, abajo está mejor el clima. Se acercan tiempos de crisis y hay que hacer catarsis. Meditar y levitar, de las pequeñas cosas disfrutar. Sentir el palpitar que me causa rapear. Ya lo hago sin pausa y no le pongo freno. Este es el antídoto para cualquier veneno. Espacial como el peridoto, las palabras llegan como un maremoto. Ando en autopiloto, yo soy Carantón. No me confundan con otro, no me confundan con otro. En el epílogo, pienso en lo que digo, tomo el papel y sigo en lo que infiere. Ya no hay quien me frene, siempre marco, soy el 9, y el que no lo piense que lo pruebe. No busco que el ambiente se tense, lo digo modestamente, no es un suceso circense. En tarima hay poca gente que lo siente, lo hacen simplemente por ver fulgurar su diente. Soy la contraparte que piensa en rapear sin vislumbrar el objetivo, dar placer al sistema auditivo. Con cada rapeo mi meta persigo, mi fraseo consecutivo, el cansancio ya no lo percibo. Gracias a la energía que recibo, esto quién lo diría, ya casi lo consigo. Nuevamente lo digo, esto no es un negocio, compongo por más que ocio. La cultura no es un niquiscocio, no me lavo las manos como Poncio. Yo tomo cartas en el asunto, lo hago por amor y punto. Yo lo hago por el amor y punto. Esto se hace por amor y punto. Lo hacemos por el amor y punto. High face en el micrófono. Fuerte aplauso al parcerito, eso es High Face en la casa, miércoles de hip hop. Y arrancamos el open mic de una manera bien chimpita. Yo creo que mandemos otro de una vez. Ahí dejamos la libertad a Philo David que mande al pareón a la o a el siguiente MC. Yeah, aquí seguimos. Familia. MC Ready. www.lavozpopuli.com de la gran metrópoli. Miércoles de hip hop. Sintonicen los compañeros que están escuchándonos. Compartan www.lavozpopuli.com. Señal online. Los que nos están viendo por Facebook, nos escucha mejor por la señal www.lavozpopuli.com. Todos los miércoles de 6 a 9 de la noche. Y en Facebook Live, papá, aquí estamos presentes con la gente que nos está escuchando y con los compañeros de la casona. ¿Cómo está la mucha familia? ¡Sí! Seguimos con Red aquí en la casa. Hey, sí. Bueno, mi gente. Bueno, aquí vengo con el primer proyecto que se viene, algo que estoy camellando a escondidas. Es algo que se pilla a todo punto a escondidas. Todo punto que pasa a escondidas, todo lo que pasa. Todo que te quitan un centavo a escondidas, todo eso te pasa. Tienes que mirar en qué punto estás y ahí sí cogería hacerlo. Y si era energía, no importa la energía, lo que importa es hacerlo. ¿Sabe que ese rap no es para mover pies? ¿Ese rap es, sabe qué? Escúchelo. ¿Ah? Sí. ¡Guau! ¡Ay, ya! El ready. Escondidas. La vida está como la marques, con rumbo en miradas a las calles. Donde quieres ir y vas a llegar, más allá lo puedes encontrar. El mundo está lleno de oportunistas, necesidades siempre avisan. Llegan a la puerta con risas, son sombras tenebrisas. Me quieren coger, me quieren coger. Sigo caminando sigilosamente, trueno frente serpientes. Entiende términos, comprende el dialecto, porque hay mucho descabezado que no sabe de qué hablo. Edúcate antes de juzgar. Pelea con tu mamá y papá por un juguete que no te pudo dar, pero pregúntate por qué no se lo dio. Solo lo sabe él y la opresión. Vivimos en un mundo violento. Si creas sangre, creas sufrimiento. Llénate de amor, de solidaridad. Siempre el fruto perfecto de la vida. Que tu semilla ya sanen heridas. Deja aparte toda la envidia. Que vivimos muertos en vida, solo por lujos, corotos y salidas. El mundo anda de impunidad. Sombras siguen gobernando en lazos que no hay control. Solo por lo justo y el amor anda esclavizado por ser cegado. Nos han engañado por centavos. Incentivos se buscan a diario, pobre y sin paldiario. Como dice, la vida está como la marques, con rumbo en miradas a las calles. Donde quieres ir y vas a llegar, más allá lo puedes encontrar. Es otro día que se va a escondidas, se siguen haciendo las escondidas. Caminando la acera del acecho, vamos adentro, aprendice como tu maestro. La escritura está en el dialecto, muestran una cruz simbolita sagrada o algo muy veloz pasa por tu mirada. Vive top life, vive top life. Hace mucho tiempo guerreros de aquí guardaron un gran secreto de la vida. Las sombras vio que no convenía, porque el pensamiento cada vez perdía. Las personas de ignorancia caían, una simple melodía más que te salvaría. Mientras otro crimen en mi avenida, caro sello por otra vida perdida. Apuéstale a quien tú ames. Veo paso no tento, todos parcharán. Adoremos y di lo que eres. Cara o sello por otra vida perdida. Apuéstale a quien tú ames. Veo paso no tento, todos parcharán. Adoremos y di lo que eres. Vivimos en sueño llorando maldad. De esto quiero escapar, me da igual. Te quiero asombrar, quiero cambiar tu entorno y forma de caminar. Nadie puede conocer y ver. Salte de una o es que no ves. No confío en ningún sistema, solo confío en mis creencias. La vida está como la marques, con rumbo en miradas a las calles. Donde quieres ir y vas a llegar, más allá lo puedes encontrar. La vida está como la marques, con rumbo en miradas a las calles. Donde quieres ir y vas a llegar, más allá lo puedes encontrar. La vida está a las calles, donde quieres ir y vas a llegar, más allá lo puedes encontrar. This is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah, this is for my niggas, yeah. Espero que la haya tramado solo conciencia. Menos pie y más cabeza, a lo que es amor las cabezas. Red en la casa, miércoles de hip hop. Un fuerte aplauso al MC. Yeah. Familia, otro miércoles. Démosle más música, démosle vida a los que están aquí presentes, no se les olvide compartir daticos, métanse en unos 200 peditos en daticos y compartan que eso no están es aquí. Nada. Entonces, no es nada, es un compartir, ya se le fueron 2 megas, entonces papis, compartan eso para hacer nuestro proceso más grande, para que lo compartan, para que lo escuchan. Ustedes son la médula espinal del miércoles de hip hop, pero la www.lavoxpopuli.com es parte de nuestra carne, ¿sí? Que nos vean en Facebook Live ahí continuamente los parceros, es parte también de nuestra carne, hacer crecer ese medio de comunicación para que tu música, tu graffiti, ¿sí? Tus discos, para que tu ropa, tu emprendimiento se promuevan. ¿Del hip hop para quién? Para el hip hop. Así es, familia. Así es, familia. ¿Y cómo estamos, miércoles del hip hop? Bueno, pues chica, y como para darle otro minutico más de música a Filio David, yo quiero que tenemos acá una eminencia del hip hop que pasó por estas calles bogotanas, pero que representa el hip hop mundial. Ahí está a sus espaldas, muchachos, acá al lado, OG Chino en la casa para miércoles de hip hop. Eso es un honor tenerlo acá, maestro. Ya hablaremos ahorita en cómo fue, cómo es y cómo sería. Mientras tanto, alistémonos que ya se viene cómo es el visaje. Y Filio David lo dice así, papá. Yeah. Suéltame la música, master. Yeah. Miércoles de hip hop. Understand how they didn't understand you in that Mary joint. Yeah, kick that old robotic, futuristic George Jetson. Yeah, ah, just like you in the blab. Keep robotic, keep you the map. Flavor, bitter, batter, chitter, chatter, batter than the Mad Hatter. Let your mind sit on my platter. Got the data, turn your body into anti-matter. And just like a piece of sizzling, you'll fit inside my stomach with the eggs and grits between. King is what I mean. My man, get a truck and put some change inside your hand. Now hold up, let's make this official. Everybody disagrees that MCs need a tissue. The folks my only issue. I bet your mama miss you, and I bet the Mac that go off like an MX list. No more you whining on the charts climbing as I make the phone kick it out more harder than a dime. And if you didn't know who's rhyming, I guess I'm gonna say Craig Mack with perfect timing. You won't be around next year, my rap's too severe, kicking bad flavor in you. Here comes the brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Back to brand new flavor in your ear. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your knees, and you'll be burning dragon fleas. Brother Freeze, man, we spitted in deep-rooted folk smoke that leaves your brains loose. This bad MC, with stamina like Bruce Jenner, the winner, tasting MCs for dinner. You're crazy like that glue, that think that you could outdo my 1-2, that's sick like the flu. Boy, I flip boy all the time, because boy, the rhyme to kick it ain't worth the time. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around and knock your opposition. Knock them out. No flame could ever dig it grave. On the back, the power back and black make you see bad crap. And here comes a brand new flavor in your air. Back a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor. The brand new flavor. Time for new flavor in your air. I'm kicking new flavor in your air. Back a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your air. More hope than the Pope, but for MCs, more knots than ropes. I'd like to break it down, down, break it, forsaken laws for MCs, shaking with the track that my hands make. The incredible, lyrical, and original. It wouldn't last, I bet my cash on it. You get caught in my dragnet. And like a magnet, you're attracted to the style I kick. The crew is while I'm rolling with a wild click. Type of job, a big instrumentals, fundamental rhymes I lay on. Verbs I form, adjectives are born before I bust a brainstorm. To the break of dawn, my flow will blow your speakers. I pour the thumperation, that's the storm with baseball cap and sneakers. Como es el mensaje. Miércoles de hip hop. Bueno, familia, toda una semana, todo un mes, se acabaron muchas cosas, comenzaron otras, se terminó toda una agenda de circo a través del mundial. Esto, la selección pues hizo su mejor gala, pero en cierto sentido también el país también hizo su peor ejemplo, porque fue una semana que mientras los colombianos estábamos distraídos, gran mayoría, en algo muy justo para distraernos, porque estamos cansados, cargados, a veces del estudio, del trabajo, del día a día, distraernos un momentico viendo a nuestro país en octavos de final de la Copa Mundo, viéndolo representar contra uno de los equipos más completos y estratégicamente más armados del mundo, que Inglaterra, ¿no? Y haciendo un paréntesis a eso que decís, jugadores que no todos, pero sí gran parte, vienen de zonas de violencia. Ajá. Donde Cuadrado, por ejemplo, el padre fue asesinado por una bala perdida del fuego entre paramilitares y guerrilla, como también Jerry Mina, que viene de familia desplazada, Juan Quintero, donde también su papá fue desaparecido por paramilitares. Es decir, eso es la selección de Colombia. Una selección que una generación que le ha tocado recoger 20 años de guerra, que le ha tocado recogerla, como nos ha tocado recogerla a muchos de nosotros. Y eso es muy triste verlo, como porque mientras uno celebraba, desconociendo que habían otros compañeros y compañeras líderes y lideresas que se encontraban también a esa misma hora contigo, como otro hermano y otra hermana colombiano celebrando, les llegaban dos sicarios a su casa y frente a su televisor le disparaban. El asesinato de líderes sociales ayer, la masacre, porque no hay otra definición peor, de volver a la guerra, como pasó, como está ocurriendo ahora en el Cauca, que es un territorio tan azotado, que es una tierra tan azotada por el conflicto, las mejores energías, que es tan azotada por el conflicto, que está marcada por el conflicto armado, que vuelva a la guerra así de cruel, de sanguinariamente, que nosotros estemos luchando desde el martes por la esperanza de que no se completen 100 víctimas de líderes sociales asesinados y saltamos a 106 en menos de 72 horas. Eso no tiene nombre, no tiene nombre. Ha sido una cosa que como colombiano me ha llenado de vergüenza y un nudo en la garganta. Como una persona que recorrió el país en procesos sociales, me llena de impotencia y de rabia ver cómo mueren los compañeros mientras otros aplauden, ¿sí? Mientras los medios de comunicación tergiversan, mientras un gobierno se calla y dice es que son problemas de faldas y de problemas de tierras, ¿sí? Cuando hay una sistematicidad evidente, siento que el pan y el circo que nos han dado con esta Selección Colombia al mismo tiempo nos muestra que cada miembro de la Selección Colombia es también un joven y un chico que le ha tocado ver la guerra y que ellos tampoco, ese Estado tampoco está listo para reconocerlo. Eso me duele porque es un visaje que nos marca como generación y que se puede repetir, que es lo que más me duele. Usted es un MC, su micrófono es su arma. Y lo más probable es que nos toque otra vez correr para que nos den como un arma, una 5.56 o un Galil. ¿Sí? Nos va a tocar el spray en nuestra arma. Y nos va a tocar otra vez mantenernos caletos o andar todos en la juega en las entradas de Transmilenio, para que no terminemos en un camión, no terminemos los parceros en un camión utilizando un mortero o una granada como un arma. ¿Sí? Las zapatillas del B-Boy son sus armas. No son ni una mina quiebrapatas, ni es un explosivo. Maestros, somos artistas y hoppers y aquí actualmente nos quieren llevar a repetir el conflicto y la guerra. Sí, poética, y que pues comparto totalmente el sentimiento, es una sensación de impotencia que genera esto, ver cómo caen los líderes, y además no solo líderes, porque lo que pasa en Argelia ahorita, Argelia es un municipio del norte del Cauca, es que aparecen de la nada 7 cadáveres de civiles en una avenida que conduce al Plateado y conduce al Mango y al Sinaí. Todos estos son territorios rojos que están dentro de los cultivos, desde la sustitución de cultivos, estas zonas están dentro de lo que se firmó en el acuerdo de paz. Es decir, En estas zonas donde supuestamente debería estar calmada la situación, pues no está calmada la situación, la coca no se han sustituido los cultivos, sigue habiendo presencia de narcotráfico, de bandas criminales, que vamos a llamarlo como es, estas son disidencias del paramilitarismo que ya hace rato están tomando el control de gran parte del territorio del país, y aparecen de la nada en Argelia 7 cadáveres que no se saben exactamente de dónde vienen, a una que no son de esa comunidad, pero generan una zozobra porque pues empiezan a verse otra vez casos como los que vimos cuando arrancó la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, cuando de inmediato él hace una operación Orión en la ciudad de Medellín, que fue una de las cosas que pues simbólicamente él entra con este poder diciendo, bueno, aquí vamos a mandar. Aquí entraron con un discurso que, si algunos los escucharon, el presidente hoy electo Duque no fue tan guerrerista, no fue tan violento en su discurso, sin embargo, los hechos hoy que no... hablan lo contrario y que todavía siguen en un limbo del desconocimiento, de la desinformación, porque el mismo Estado dice que no es sistemático, el mismo Estado dice que esto está pasando por otro tipo de razones que no son políticas. Y los que hemos estado en estos procesos sociales, los que medianamente tratamos de informarnos por ser consecuentes con lo que decimos, por ser también consecuentes con el amor que le tenemos al país, sabemos que estos asesinatos de los líderes sociales son sistemáticos, tienen unos objetivos comerciales también de territorio y sobre todo de seguir creando zozobra en el pueblo. Una realidad muy distinta a la que vivimos acá en la ciudad, no quiere decir que no sea cruda, no quiere decir que no sea difícil, pero la realidad de las zonas rurales del país realmente que está entrando otra vez en este círculo de muerte, en este círculo de impotencia, que no genera nada más que otra vez a renacer un odio de uno, porque uno empieza a llenarse de rabia porque uno no sabe qué es lo que pasa. También por ahí está rondando en Facebook una amenaza directa que hacen a una líder comunitaria, no sé si lo han oído, que es súper fuerte, que le ordenan salir del territorio. Es una maestra también, es una profesora de un municipio, y lo que estamos viviendo y viendo ahora realmente que es aterrador, es para tener un poco de miedo, pero también es como para ver qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer, ¿no? Rastro, es ahí donde es importante que nos organicemos, es ahí donde es importante que ustedes, compañeros, sepan y se muevan en organización, sepan moverse en bloque, en grupo, no moverse en solos, saber accionar. Los que hemos conocido la época de Uribe Vélez, al principio estas masacres eran comunes en el campo y después pasaban a lugares como Bogotá, como Medellín, como Ibagué, y empezaban a ser en los cascos urbanos de esos espacios, en las periferias, en los lugares donde más de una vez nosotros dormimos, nos la parchamos con nuestros parceros, con la parcerita, con nuestros amigos, ¿sí? Allí empezaron las ideas, allí empezaron a limpiar los parceros, diciéndole limpiar, una palabra tan cruel, tan cruda, cuando la realidad es exterminar, cuando empezaron a exterminar nuestros amigos, y empezamos a verlo diariamente, y después acá, no, eso no nos toca, no, hay que allá en el campo, ay papi, vea cómo chilla la marrana, mijo, por experiencia se las canto, y eso tocan en las ciudades, porque tocan en las ciudades. ¿Cuáles son, han sido las únicas opciones cuando nos conocimos? Tú me conociste cuando yo estaba intradesplazado en Bogotá, ¿sí? Moviéndome, no podía durar más de un mes, dos meses en cada localidad. Dormía desde Usumapaz hasta Engativá, desde Usaquén hasta Usme. Y continuamente moviéndome y viendo los líderes sociales también haciendo eso, dentro de la ciudad, ¿sí? Hasta que ya no hubo un punto y nos tocó irnos de la ciudad y del país. Puede pasar. Y ustedes tienen que estar listos. ¿Cuál fue la única forma para que muchos líderes sociales sobrevivieran y no quedaran en la cárcel? Organizarnos, conocernos, comunicarnos, saber quién está aquí del boro y quién es un agregado X-Men, que ustedes ya saben que me hablan, ¿sí me entiendes? Entonces, empezar a pillar las vainas, entendernos, tener lenguajes propios. Martin Luther King decía, el poder del gueto no es porque seamos un pueblo aislado, el poder del gueto es porque tiene su propio lenguaje, y es por eso tan peligroso para el Estado y para el opresor. Arma tu propio lenguaje. Hay una pista, el rap. Hay una pista, el graffiti. Hay una pista, el breakdance. Hay una pista, el DJ. Pero hay más lenguajes que se pueden construir para organizarte. Esto fue Cómo es el Visaje, familia, en miércoles de Hip Hop. Yeah. Eso es. Pa, pa, pa. Y vamos con otro open mic de una vez. Y nos alistamos porque vamos con el grueso del día de hoy, papá. Entonces, entonces va. Enigma. Enigma en la casa, suena Enigma la pista. Enigma en la tarima, toma eso el es. Mic y representa el miércoles de Hip Hop. ¿Cómo suena la gente desde el sur de Bogotá? Espero les trame. Yeah. Ah, suena. Ah. Bogotá, la capital, como no suena, enigma loco, saliendo del bajo mundo, yeah, yeah, el maleficio, como, bienvenidos a la secta, yeah, el 2015, yeah, la capital, Bogotá, my niggas. Amaneció y no encontré calma para mi alma. Las repercusiones que desatan las alarmas es el maleficio. Echar la cruz con la aguja al pique y el cuerpo como vudú. Los gusanos se comen la carne desde adentro. Y la potorra people reviviendo en el desierto. Suena incierto en el final del ataúd. Deja la payasa y demuestra la virtud. Seificio male, ficio male. No confíes en putas ni en sus palabras amables. Que hablan con ternura pero que te entierran sables, probando finura con el caucho y con el cable. Un set ficio male, ficio male. Camino en lo bruto por las zonas ilegales, rodeado de ratas y pirañas criminales. Mira modo fucking, por aquí no te desmayes. Un déjà vu maniático que me castiga el karma. Y el maleficio por decisión es cerrar un déjà vu maniático que me castiga el karma. Sin dirección ni payo no hallo las pistas. Un déjà vu maniático que me castiga el karma. Y el maleficio por decisión es cerrar un déjà vu maniático que me castiga el karma. No queda nada, no. Mijo, hágale y no se achante. Una voz interna que a mí me dice que aguante. Que no desfallezca y mire siempre hacia adelante. Que la vida es bella y que se pierde en un instante. Pero yo le hago al desarme. Dejar las pistolas y bajarme de la nave. Buscar un futuro y otra vida asegurarme. Pero el diablo es puerco y a mí me quiere matarme. Un déjà vu maniático que me castiga el karma. Y el maleficio por decisión es cerrar. Un déjà vu maniático que me castiga el karma. Sin dirección ni payo no hallo las pistas. Un déjà vu maniático que me castiga el karma. Y el maleficio por decisión es cerrar. Un déjà vu que me castiga el karma. No queda nada, no, no queda nada en la Real Bogotá. Enigma loco en el sur. Palabras que chimba el público, que chimba la oportunidad. Gracias a todos. Último barrio. Lo esperamos este 19 de agosto arriba en Potosí. Festival Poto también es rap, la mera humildad. Séptima edición, ya lo saben. Sin palabras, gracias. Enigma en la casa, fuerte huya Lems, y eso es buena papá, las mejores. Seguimos en miércoles de Hip Hop, mandemos otro open mic, Filio, a ver usted qué me dice, que tiene todo listo, preparado. Para la gente que nos oye, seguimos aquí por la www.lavoxpopuli.com. Taru, Taru, in the house de... Eso es que el ganador del último templo del Rimatsu viene, bueno, también acá al open mic a botarnos un temita. Seguimos conectados por la www.lavoxpopuli.com, botando todo un grueso de energía hip hopera a toda la capital que nos oye, a todos los asistentes a la casona. Esto se hace semanalmente y seguimos creciendo, luchando por amor al hip hop. Esto es, entonces viene Daru en la casa. Bienvenido, parcero. Yeah. Bueno, primero que todo, familia, ¿cómo fue? Muy buenas noches. Esa es la mejor energía, socio. Saluda a Uji Chino, a Steve Brothers, al DJ, a toda la gente que lo hace real y original, socio. Bueno, este tema, socio, este tema va dedicado a todos los que tienen un socito en la cárcel. Dedicado a la prisión. Una bulla para la prisión, socio. Analícelo. Porque también hay que dar una señal de esperanza, que lo que viene es mejor, dice. Yeah. Yeah. Bueno, vámonos, DJ. For the room. Para mi libertad, para la libertad. Wow. Reue, for the room. Yeah. siempre a la libertad, socio de corazón, rap de calle para Bogotá. Yeah. Siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspira, no quiero seguir así. Only you really free. Only street for the street. Only street my baby. Libre en la street my baby. Quiero mi libertad. Siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti, si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir así. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street my baby. Quiero mi libertad escribiendo desde un roto del planeta, con el corazón en la mano, queriendo dar un bote en mi bicicleta, recordando a los comis enjaulados, que no todo está acabado, que el tiempo va corriendo y cada día más cerca, de que juntos estemos parchados, quemando algo en la yeca. Aproveché lo que tenga, familia, comida, poder andar tranquilo antes de que por las malas lo aprenda y lo aprendan. Nadie puede juzgar al que bien o mala tiene que buscar, pero caminos hay muchos y con la libertad no se puede jugar. Si tienes la oportunidad, no te esperes a estrechar, pilotear a toda velocidad, apostar todo a ganar. Hay quienes a la meta no pueden llegar, pero la vida me hizo fuerte y con aguante gigante por mi corazón y por mi amor a ser cantante. Y no es lo mismo cuando un hijo tiene hambre, yo vivo al son que me toque el baile. No sintió amor, nunca estuvo su padre. Se obligó a romperla pa' cuidar su madre. No es lo mismo cuando un hijo tiene hambre, yo vivo al son que me toque el baile. No sintió amor, nunca estuvo su padre. Se obligó a romperla pa' cuidar su madre. Siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir así. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street my baby. Quiero mi libertad. Siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir aquí. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street, my baby. Quiero mi libertad. Siento de veces te vi, tus paisajes recorrí, en ti crecí, entre las calles pobres. Acá sí está la gente noble, graffiti en las calles, los niños sin celulares jugando a la rayuela y el olor de las recetas de la abuela. Quiero escapar de esta celda que no me deja volar. I cannot descend. Libertad es un buen corazón que te comprenda, porque más da el que con sinceridad brinda su energía sin nada esperar. Solo me queda escapar para poder gritar y celebrar mi libertad. No hay nada más que pueda detenerme. Yeah, yeah. Rapeando libre en las calles, my friend. Yeah, yeah. Siempre estaré libre entre canciones cuando la gente de play. Yeah, yeah. For the rules. Yeah, siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir así. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street my baby. Quiero mi libertad. Como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir así. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street my baby. Con esa me voy. Siento como todo fluye dentro de mí. You know only you, mi vida. Odio tanto estar lejos de ti. Si sabes bien lo que me inspiras, no quiero seguir aquí. Only you really free, only street for the street, only street my baby. Libre en la street my baby. Quiero mi libertad. Hey socios, una huya por la libertad de todos los presos. Honor y respeto. R.U.E. Fuerte huya, papá. Da rueda en la casa, miércoles de hip hop. Eso es, ya saben, acá tenemos el open mic para todas las MCs, todos los MCs que quieran mostrar su trabajo, sus poesías, sus nuevas canciones, lo que acaba de salir de la mente, ya saben que para eso es el open mic, mi gente. Vámonos con medio tema, familia, Filio David. Y viene nada más y nada menos que OG Chino en la casa. Fuerte bulla, familia. Well, enough already. They style sound is. We raise a kitty. 5'6", are you with me? Hip hop reporter, reformer, numero uno. We got the ammo, so now we slam you like sumo. And you know just who you being. Yo, why you shaking? Is it you faking? About the money that you making? That Benz is rented. Sweetheart, you're sweet scented, but you should have meant it. Talent can be invented, intended. Then before you made you, you scream, keep it real. When I say, keep it true. You knew, well, okie dokie, but in the pokey, my n- told me, yeah, lit like Smokey. No joking, I got mad cuts laden with salt. You say I'm bitter, but never my fault. How many rappers take this just for a game? Calling Versace, or some dog's name for fame. A crying chain, heads act like they ain't proud. Remember Rakim, he taught to move the crowd. I keep it loud, how beats are always thumping. And when we bumping, make sure we saying something worth your f***ing ear. A blind mic steer clear, your heart pumps fear. We stepping hot to this year. And tears won't even keep me from laying lumps up upon you and your whole crew, because they do. It's blind mics. A mi perro, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Yeah. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Y cómo sería? Aquí en la www.lavoxpopuli.com. Rastro, ¿quién nos acompaña hoy? Mi hermanito, hoy está nada más y nada menos para todos los oyentes de la www.lavoxpopuli.com y pues los asistentes privilegiados que sí están viendo en vivo y en directo a este gran personaje, maestro y sobre todo uno de los que representa el hip hop a nivel mundial. Bueno, estamos con OG Chino, un artista, grafitero, un DJ, un empresario, productor musical. Es decir, estamos hablando con el coproductor, el cofundador de Def Jam Records, que es un gran sello. Sello discográfico, trabajando con artistas de la talla de The Little Peoples o Large Professor. Mejor dicho, estamos hablando de un gran artista, de un gran gestor, de un gran maestro, que es el día de hoy OG Chino. Bienvenido, mi hermanito, esto es miércoles de hip hop. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata la capital el día de hoy? Un hombre que antes, pues, compartirles un poco, que ha crecido y se crió en Bogotá, se crió en Nueva York, se crió en Los Ángeles y bueno, aquí tiene una trayectoria mundial que realmente es para escuchar atentamente que tiene para decir. ¿Cómo estás? Bienvenido, Chino, bien, a miércoles de Hip Hop. No, me siento súper bien. Me siento que estoy acá en el viejo barrio. O sea, yo crecí acá en Caracas, sobre la Caracas, en el centro, cuando yo era niño chiquito. Entonces, acá son puros recuerdos de cuando yo era niño. Mi familia vino acá de Corea cuando yo tenía menos de 2 años de edad. Y mi papá llegó acá sin nada de plata porque en ese tiempo Corea era el país más pobre del mundo, o sea, apenas después de la guerra. Pero la razón que él vino acá, y una cosa histórica que deben de saber, que Colombia fue el único país en Latinoamérica que fue y nos ayudó en Corea, en la guerra. Entonces en Corea siempre nos hemos sentido súper agradecidos. Y entonces el gobierno decidió mandar gente acá a establecer una relación política. Entonces mandaron a mi papá y unos compañeros de él. Entonces ellos fueron los primeros coreanos acá en Colombia, o sea, a vivir a Colombia. Ajá. Pero mi papá también era un maestro de taekwondo, eso era el deporte de él. Entonces él cuando llegó acá y trabajó con la embajada un rato, se dio cuenta que la política no era para él. Entonces él montó su academia de taekwondo, que es la más vieja que existe en Bogotá, y así fue. Entonces, o sea, yo tuve experiencias en Bogotá, en el barrio, ahí jugando con los gamines, y también tuve experiencias en la casa del embajador jugando con los hijos de él. Entonces ya, con, o sea, viví los dos mundos acá en Colombia. Tremendo, o sea que estamos hablando de que llegas a más o menos, no sé si dijiste la década, tipo, más o menos los 70 acá. O sea, yo ya soy viejito. Bueno, yo, eso fue en los, o sea, mi familia llegó acá en los 60. Yo nací el 67, entonces yo tenía, era como 69 cuando yo llegué acá. Entonces, sí, fueron los 70s en Colombia, en Bogotá. Ajá. ¿Y cuánto estuviste en Bogotá creciendo en estas calles? Dices, o sea, vivías en La Caracas, por lo que entiendo, aquí sí, en el después, centro de Bogotá. Sí, en el puro centro. Después mi papá se mudó pues a otra parte del centro, después en Chapinero. Y después que Corea empezó a progresar, entonces empezaron a meter plata a la embajada de Corea acá. Entonces de pronto a mi papá le estaban pagando mejor. Y ahí nos fuimos a Cedritos y después a las galerías, otros barrios así, estábamos mejorando un poco. Pero después cuando mi papá se retiró de todo eso, entonces ya la plata no era igual y no, pues normal. Vivíamos acá normal en las galerías, en ese tiempo era el barrio Sears. Y mi papá solo manteniendo su academia de taekwondo y así. Y acá en Bogotá, ahí empieza algo de esa historia que se escribe con el hip hop, ¿o eso fue después? No, después, o sea, en ese tiempo no existía el hip hop acá, o sea, nadie estaba consciente de eso, pero yo digo que empecé acá porque mi papá coleccionaba vinilos. Entonces él llegaba a la casa bien tarde y pues creo que andaba con sus novias y todo eso. Entonces llegaba bien tarde, pero yo lo esperaba porque yo sabía que el man iba a llegar a la casa con vinilos. Y no, y yo siempre estaba escuchando los discos de mi papá, él me pegaba cuando rayaba los discos de él. Pero así fue, así empezó mi adicción a coleccionar vinilos. Entonces en el año como 77, mis papás ellos decidieron mandarnos a Estados Unidos a estudiar allá. Por dos razones, o sea, cuando mi papá tenía plata, íbamos a colegios así buenos, pero en ese tiempo de verdad no habían colegios públicos. O sea, uno tenía que pagar para mandar a sus hijos a estudiar. Entonces les quedaba difícil porque éramos cuatro. Entonces los amigos allá en Estados Unidos, no, mándelos para acá, nosotros los cuidamos, mándelos a Los Ángeles porque acá la educación es gratis, está súper bien. Bueno, pues no sabían que estaba... como era, ¿no? Entonces nos mandaron a Estados Unidos, mi hermana mayor en ese tiempo tenía 17 años de edad, mi hermano de 15, otra hermana de 13 y yo, 11 años de edad. Y llegamos allá y vivíamos solos, o sea, se supone que los amigos nos cuidaban, pero de verdad no nos cuidaban. Llegamos en plena década de los 80, pues. Sí, llegamos allá al año 78. Sí, 78 y... llegamos al barrio que ahora le dicen Koreatown, que es como, pues, más o menos como el centro. Y no estaba tan bien, o sea, ahí había muchas pandillas. Pues esa era la cultura de Los Ángeles, pero pues mis papás no sabían eso, nosotros no sabíamos eso. Y apenas llegué, pues yo digo que dentro de un año ya estaba andando con los niños de las pandillas, ajá, pues haciendo cositas que... Ajá. Sobreviviendo en la calle, ¿no? Toca sobrevivir en la calle. No, tremendo. O sea, estamos hablando de que ya a corta edad estabas en Los Ángeles conociendo este, mejor sí. dicho, este ambiente que empieza a gestarse. Pues nosotros sabemos de lo poco que llega acá. Bueno, ya hoy por la información que da el internet, la facilidad. Bueno, allá es muy fuerte lo del gangster rap, ¿no? En ese momento. Claro. Y eso que hablamos de gangster antes del rap, porque sí, en el West Coast empieza es primero, o sea, la transformación al hip hop, que sí, la cuente nosotros, usted, mi hermano. Nosotros escuchábamos puro funk. Puro funk, es que era puro funk. Grupos claro. como Funkadelic, Parliament, ajá. Cameo, Slave, o sea, grupos así, música de negros. Total. Entonces, Pero eso es lo que los pandilleros, nosotros bailábamos eso, puro pop, y eso fue antes de hip hop. Claro, pero uh-huh, y de pronto salió ese disco, Sugar Hill Gang, Sugar Rapper's Delight. Ese fue el primer disco que empezamos a escuchar en Los Ángeles que... O sea, que era rap. Que también es controversial, ¿no? Por cómo se produjo y todo. Es un tema ahí que tiene claro, sus polémicas. Claro, pero en ese tiempo nadie sabía nada. En ese tiempo era wow. Pero todavía no sabíamos que era una cosa que se llamaba hip hop, sino para nosotros era un funk soul con unos manes que cantaban raro. Además que si ustedes se fijan en antes de, como dice Chino, antes de que se empiece a llamar hip hop, pues al escuchar funk, las vestimentas de los que hacían estos shows, pues ahí hablamos también de Dr. Dre. Si ustedes se fijan, mejor dicho, cómo se vestían era bien, bien llamativo, ¿no? Sí, y después empezaron a salir discos como Grandmaster Flash, y eso fue los pandilleros, York, también les gustaba, pues nos gustaba todo eso. Entonces... poco a poco en los principios de los 80s nos empezaron a transformar con el hip hop. O sea, llegaban manes de Nueva York y bailaban break y nosotros, oh shit, y manes que pintaban y nosotros todos éramos grafiteros porque todos los pandilleros son grafiteros. OG Chino en la casa, fuerte aplauso al master, eso es. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de esa tienda de discos, esa Beat Boy Records. Sí. Bueno, ¿cómo llegas a ese punto? Pues ya casi, o sea, ya tenía unos 16 años de edad, ya cuando decidí, no, estas pandillas no sirven, entonces ya nos queríamos meter a otras cosas, pero en ese tiempo la cultura de las pandillas también no era como dicen acá en los medios. O sea, si uno se mete a una pandilla y se quiere salir, acá le dicen no, que lo matan a uno por salirse de la pandilla. No era nada así. O sea, si uno se quería salir de la pandilla, sus amigos lo felicitaban a uno y le decían buena suerte, por favor, porque esta no es la vida. Entonces nos apoyaban, los mayores a escuchar, nos apoyaban. Entonces yo vine de otra época donde... O sea, la cultura de los chicanos era una cosa así, era más como familia, y cuidaban a los chinos chiquitos y todo. Exacto, y no era como es ahora, porque ahora es más la cultura de las pandillas, allá se trata de plata y de vender droga y es otra cosa, pero antes era como los barrios en Bogotá, que cada barrio todos se juntaban en la esquina y todos se conocían y jugaban un partido de fútbol contra el otro barrio y ya. Así era, y claro que nos peleábamos, claro, pero eso es... Bueno, de todas maneras, en los 80s, en los principios de los 80s, muchos de nosotros empezamos a cambiar, igual empezaron a rapear muchos de Los Ángeles, o sea, gente de Los Ángeles empezaron a rapear en el estilo de ellos, entonces ahí empezó una escena de hip hop, por ahí por el 83, 84 explotó, o sea, ya... Estaba cambiando la cultura de las calles en Los Ángeles, así igual como pasó en Nueva York. O sea, muchos de las pandillas estaban saliendo. Eso fue cuando en el año 87 yo decidí, porque nunca terminé la universidad ni nada de eso por andar en las calles, decidí, no, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer un negocio o algo. Entonces le dije, mami, préstame un poco de plata, no va a costar tanta plata. Y monté una tienda de discos ahí en un... barrio de Crips ahí en South Central Los Ángeles, sí, era un barrio, porque en ese tiempo los blancos no escuchaban hip hop, era música negra, era música del barrio, entonces yo dije no, y hip hop me había cambiado la vida a mí, a mis amigos, yo decía no, tenemos que ponerlo en el barrio, entonces pusimos una tienda en el barrio y empezamos a vender discos, pero no se vendía mucho porque en ese tiempo, en 87, no había tanto rap tampoco, claro. Y la gente como que todavía no, ¿qué es eso? Pero me reconocieron desde Nueva York como, uy, ¿qué es esta tienda que siempre sigue pidiendo discos? Y entonces así empecé como unas relaciones con los sellos en Nueva York. Ajá. Ahí, vos te sales de estudiar arte, ¿no? ¿Era lo que estudiabas en...? Estudié arte, pues nunca terminé, pero fue mi intención. Y te sales para empezar esta tienda, que por lo que uno alcanzó a leer ahí, que iban muchos niños, ¿no? O sea, también empezó a ser como un centro... Era como esto, llegaban todos y se quedaban a dibujar, poníamos discos, se escondían de la policía y corrían a la tienda y... No, la pasábamos rico, no vendí nada, no gané nada de plata, pero sí, exacto. Eso es amor al hip hop. No, una chime, es que además que uno no sabe ni por dónde irse, ¿no? Pero bueno, así me imagino que arrancas esa conexión con la música, ¿no? Sé que también pintas, ¿cómo fue esa conexión? Sí, claro, en esos tiempos empecé a pintar graffiti más como pues estilo Nueva York. Pero nunca me metí a un crew ni nada, o sea, no fui tan activo. Porque yo era más que todo el man que coleccionaba discos y tocaba discos. Entonces los amigos eran los grafiteros y yo también pintaba con ellos, pero yo no salía a bombardear tanto con ellos ni nada de eso. Entonces no avancé tanto en el mundo de graffiti, pero pues me reconocen un poco. Claro. ¿Cómo fue esa conexión con Rick Rubin? Un gran productor de música, productor de los Beastie Boys, ahí de pronto un grupo más conocido para ustedes, para que lo pillen. Bueno, trabajó junto a Uji Chin. Sí, lo que pasó fue, pues después de que me tocó cerrar la tienda porque no estaba ganando plata, me tocó conseguir un trabajo pues en una tienda que vendía discos compactos usados. Entonces ahí estaba todo triste porque yo tenía mi propia tienda y estoy... Ajá, pues entonces, pero de pronto que llegó este man Rick Rubin, que es el fundador de Def Jam junto con Russell Simmons, ajá. Llegó a Los Ángeles a montar su disquera que se llama Def American. Pues se separó de Def Jam y estaba haciendo su propia cosa. Entonces llegó a Los Ángeles y empezó a preguntar a la gente allá quién es, necesito a alguien que me maneje el hip hop. Y pues yo que era medio, o sea, conocido allá, ¿no? En la escena de hip hop. Entonces pues la gente le dijo, no, habla con Chino. Y de pronto me llegó una oferta a entrevistar con ellos y hablé con ellos y ahí empecé a trabajar. Ajá. Así se dieron las cosas. Mira cómo de un momento a otro se juntan las historias para generar bombas que no se van a olvidar nunca, ¿no? OG Chino aquí en la casa, yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Bueno, ¿y cómo empiezas a introducirte en el mundo de la producción musical y a fortalecerte también en la escena del DJ? Te he visto acá en muchos eventos, muchos campeonatos, siempre estás pendiente acá en Colombia de la movida, ¿no? O sea, yo trabajé haciendo más que todo el marketing de los discos con Rick Rubin. O sea, mi primer disco fue Sir Mix-a-Lot, un disco que se llama Baby Got Back, que se volvió un clásico, pero de verdad no era como un disco de hip-hop que me gustaba. Entonces yo de verdad no estaba muy contento ahí con o sea, el material que estaba trabajando, y él de verdad no estaba apoyando mucho el underground hip hop en ese momento. Entonces trabajé con él unos 4 años y no me llevaba bien con la gente ahí porque como que nadie me entendía de lo que yo quería hacer, porque yo llegué a un punto donde me dieron la responsabilidad también de que podía traer grupos para contratar los grupos. Entonces yo recomendé unos grupos que después explotaron, pero ellos me lo rechazaron a mí. Uno de ellos fue Fugees, Coolio, ajá, Beanie Man, ajá, y los Gravediggers. Ajá, entonces fueron 4 grupos que yo traje para que contrataran ahí, pero me rechazaron todos. Entonces yo no estaba muy contento ahí y después... Ajá. Después llegué otra vez a otro punto bajo en mi vida porque ya no quería trabajar con las disqueras. Entonces llegué a un punto que ya estaba pidiéndole a mi hermano que me preste para la rienda y todo eso. Entonces mi hermana me dice, no, ¿por qué no vas y trabajas allá en Texas, en Dallas, con un amigo mío en una oficina que no tiene nada que ver con música? Pero yo solo fui por la plata. Pero llegué a Dallas y por el hip hop yo conocí a todos los DJs allá. Entonces empecé a parchar con los DJs, con los grafiteros, y empezamos a pintar toda la ciudad. Entonces mi reconocimiento de hip hop, de graffiti, empezó más que todo en Texas. O sea, salí en el periódico todo, porque ahí sí pintamos toda la ciudad. Y fue una época muy bonita porque pues ahí estaba como Erykah Badu cuando era una amiga. En ese tiempo le decíamos MC Apples porque era como rapera. Y ahí vi a mis amigos produciendo a ella y progresa. Y ahora están súper bien. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí en el momento mirando lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, ajá, exacto. Y también pues me pasé más o menos 2 años ahí sufriendo, sin plata, pero pintando, y me la pasé súper rico. Y después hay un man que se llama DJ Honda, no sé si conocen, es de Japón. Sí, ese man también lo conocía por ser DJ, por conocer todos los DJs. Entonces el man montó un sello en Nueva York y yo le hacía los diseños. Entonces me dice, ¿por qué no vienes acá y trabajas conmigo? Entonces ahí fue cuando me mudé a Nueva York en el año 96. En pleno bumbacero, década bumbacera, que hoy estamos remembrando todos. Hoy en día todo el mundo quiere volver a los 90, ¿no? Todos quieren sonar a los 90. Vaya década para llegar a Nueva York, mi hermano. Sí, pero yo pensé que ya estaba tarde. Yo estaba como, yo quería estar acá en los 80s, ¿no? No, pero 96 estuvo, 97. Entonces, apenas llegué ahí, empecé a trabajar con DJ Honda, empecé a trabajar con ese sello Fat Beats, empecé a diseñarle cosas a ellos, y también empecé a manejar un man que se llama Shabazz the Disciple, que es como un relacionado con Wu-Tang en ese tiempo. Ajá, Shabazz the Disciple en ese tiempo tenía unos 2 discos que le iba súper bien. Entonces, ajá. Ellos, él también fue pues, el que originó ese grupo Sons of Man y todo eso. Bueno, estaba, fue mi primer artista que oficialmente empecé a manejar. Genial. Ajá. Chino, hombre, increíble cómo es el proceso y cómo es el camino que has hecho en Nueva York para poderte como construir. Y después de ese proceso, ¿cómo volviste a Colombia o cómo fue la aventura para volver al país? Sino decir, cuando apenas llegaste, la sensación de la gente. Aún seguimos en el cómo fue, porque tu historia es larga y eso sobre todo que es mucha experiencia. Pero el retornar a Bogotá, retornar a Colombia y el retroalimentar todo eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese espacio? Pues yo estaba en Nueva York y ya también estaba cansado de trabajar con artistas y manejar artistas. Y me invitaron a un festival de películas, de film, de documentales, y había un documental de hip hop colombiano que se llamaba Frecuencia Colombiana. Entonces vi ese documental y yo no sabía, yo estaba completamente desconectado con lo que estaba pasando acá en Colombia, pero me dio un orgullo porque yo soy de acá, yo dije, uy, no. Y después cuando vi la parte de DJ Fresh, ese man colecciona discos como yo, y no, entonces ahí ya yo dije, no, tengo que conocer a esta gente. Entonces ahí me conocí con la directora del documental. Ella me dice, hey, ¿por qué no apoyas la escena de los DJs en Colombia con discos o cualquier cosa que puedas mandar? Y yo le mandé una caja de discos para que repartiera a todos los DJs acá. Entonces muchos DJs llegaron a conocerme así, o sea, Chino nos mandó discos, pero no sabían quién era el Chino. Ajá, entonces cuando llegué acá, la primera vez que nos invitaron acá fue, vine con un DJ que toca más que todo drum and bass, pero yo era, pues él, estaba como ayudando a él, entonces me invitaron a venir junto con él y a tocar con él, y ahí fue cuando conocí a DJ Fresh en persona. Y yo le agradezco, pues todo esto es por DJ Fresh, porque DJ Fresh fue el que me abrió las puertas acá, me presentó a la gente y me presentó como si fuera algo más importante. De verdad, yo soy una persona normal, yo solo vine acá como una persona hip hopper así normal a tocar música, pero fue por DJ Fresh que me dio una imagen así como, ¡ah! Y bien, y entonces así llegué a conocer a todos y a ustedes. Y... ¡Qué chimba, OG Chino! Gran persona, además que nos muestra su sencillez. De una persona que tiene tanta trayectoria, tanto para contar. Hoy estamos todos así como muy pendientes. Nunca habíamos tenido esta sección tan calladita. Siempre están, siempre se van. Bueno, hoy se quedaron y la vuelta es que se queden con los otros artistas. Pero hoy estamos muy agradecidos de que hayas venido. El tiempo se nos pasa tan rápido hablando y escuchando más que hablando a un personaje como vos. ¿Ahorita en qué está OG Chino? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita acá en Colombia? Pero ¿en qué estás también en tu carrera profesional? Pues ahorita tengo un negocio en Los Ángeles. Es un restaurante bar que se llama Escala y represento la cultura colombiana. Es una fusión de comida colombiana con un poquito de comida coreana mezclada. Pero más que todo es el lugar donde se juntan los hip-hoppers allá. O sea, allá hago muchas fiestas, invito a todos los amigos. Vienen muchos artistas de hip-hop a tocar ahí, a presentarse ahí. Es un sitio pequeño, pero súper, súper. Tremendo. Bueno, ya tenemos dónde llegar a Los Ángeles, ¿no? Bueno, no, Uldi Chino, qué chimba. ¿Y estás ahorita en alguna, moviendo a algún artista o trabajando en alguna producción musical o estás más dedicado al negocio, a este negocio que nos... Sí, al negocio, pero sí, claro, pero el negocio pues incluye todos los elementos, ¿no? Porque ya ahí hago los eventos, ahí vienen todos los artistas y grafitean mis paredes. Entonces ahí estoy. Tremendo, mi hermanito. Por último, como para acabar, ¿qué nos dices a nosotros? Siempre es como, ¿qué les dices a los jóvenes que están arrancando en el hip hop? Pero en este caso, ¿qué nos dices a nosotros que estamos creyendo en esto que es el hip hop, que amamos el hip hop, porque sabemos que es algo que ha crecido en muchas partes del mundo, que empieza en una cúspide en Estados Unidos, pero que tiene sazón de muchas partes? ¿Qué nos dices a nosotros que nos reunimos acá y creemos en esto que lleva unas buenas décadas moviéndonos el corazón y el alma? Pues yo creo que el hip hop acá es más importante. Más que la mayoría del resto del mundo, por la situación política que existe acá. El hip hop, o sea, como cualquier cosa poderosa, se puede utilizar en bien o se puede utilizar en mal. En Estados Unidos ahorita se está utilizando más que todo en el mal. Entonces los jóvenes ya no están aprendiendo la cultura de hip hop, sino están aprendiendo otra cosa. Entonces yo no quiero que Colombia se vuelva así, no se coman lo que vean en los medios, más que todo. Y más que todo, como les dije, yo cuando era niño, yo jugué con los gamines y también jugué con los gomelitos. Entonces, todos somos humanos, somos gente, y lo bonito de hip hop es que nos está unificando a todos. Y no hay división económica. Entonces, el cambio, yo creo que en Colombia el futuro debe ser que esos niños que tienen el poder, o los que nacen de las familias de poder, ellos tienen que aprender la cultura, porque ellos pueden cambiar las cosas. Los viejos de ahorita no van a cambiar nada. Entonces, en el futuro, enseñémosles a estos gomelitos lo que es el hip hop, porque no saben... No, yo quedo sorprendido acá, realmente que es como mucha felicidad en este momento poder escucharte acá en vivo y en directo. Ya saben, familia, vamos a procrear hip hop en las esquinas, vamos a procrear este sentimiento de amor, porque es amor, unidad, y el rap es del pueblo para... Así es, familia, muchas gracias, OG Chino, acá en Miércoles de Hip Hop. Bacanísimo, mi hermano. Esto fue... ¿Cómo fue, cómo es y cómo sería el miércoles de Hip Hop? ¡Mándalo, filio David, en la casa! Cut. Mi gente, en contados instantes arrancamos el templo del Rimatsu, así que no se vayan, que esto se pone bueno. I can see that look in your eye like you drunk and mad money. Why you walking out loud, a pimp chopper with an ill elbow combination. Why you talking about what? This and that. No time to chat, just react. I'll roll a tech on my son, you need to recognize. One of the illest beat killers. NYC finest lyric shooter with a blunted silence. Give a plenty, over a bundle, and rush. For niggas that front it, I got a gun. And let the heat seek to find a target. Don't try to bargain. That cold duck chicken deluxe. Stick you up for your bucks. Bucks. You's about to get caught in. Hollow points pouring. Burning holes through your Ralph Lauren. You best take flight like Jordan. I stick around and get torn to pieces. With my 4-5 releases. You know that the East is in the house. Oh my God. Who's in danger? Call for backup. 911. Someone's major. SOS. The phrase lumpy and cycle less. Mask and vest. Pointing gats at your chest for your income. Caught up in my web with my victim. Stick 'em, don't cooperate, lick 'em. When I operate, I dig 'em. Corvette, nuts back for more. My niggas be getting their life taken just cause they wanna front. How high is up? What do I have to do to get there? Not trying to be savage, let's just civilize, get it? I be the one, spread, can't catch, don't fight, slash next. Watch my who's the leaders of the new schools, but then what's next? Gotta lock shit down, like the loony bin. I got ill rhyme skills and only rhyming for a year and 10. I want my skills to blow up like the mouth of Billy Gillespie, telling your best me, unless you wanna come try test me. Every day, I'm keeping it real. My right hand scratching a blessing on the paper, my left holds a bill. I switch up the styles, no need to change the clothes. Drama is for plays, front and short to foes. I'm taking none of those. My voice penetrates like a Jimmy and feel like shit. I slice niggas so deep, Jesus can't even hear like shit. So I watch my back when I count the bills. Unique ism, I got the ill rhyme skills. My ego, as we know, is on high speed. I get niggas vexed like a fuck. I have bad tricks on my sleeve. I got more style than your girl got weave. As a turntable spins, you couldn't see me even if Dion Warwick was your psychic fucking friend. Arrancamos esto para que acabemos pronto y no nos coja la tardecita. Pero familia, vea que hoy lo que tenemos está una chimba. Yo sé que, mejor dicho, Uji Chino hoy conmovió a la gente. Mejor dicho, esto fue una chimba, el cómo fue, cómo es, cómo sería. Pero venimos con este concurso. Háblalo, poeta maestro. Onceavo templo de Rimatsu. Onceavo encuentro entre 8 artistas. Hoy, en una nueva modalidad, porque de verdad agradecemos el exceso de personas que han venido a decir: yo quiero medírmele al templo, yo quiero medir el temple en mi habilidad y mi técnica. Hacer freestyle, hacer batalla, a veces es fácil, es simplemente que tan grosero seas. pero poder demostrar tu habilidad, tu técnica y tu creatividad no se hace simplemente así. Se muestra en el verdadero freestyle. Y aquí estamos en el templo del Rimaxu número 11. Así que vamos a empezar, muchachos. Les pido amablemente que nos corramos un momentico para poderle dar espacio a la tarima. Debemos que tome la foto y nos vamos a despejar el espacio para ubicarnos en las 9 posiciones, porque hoy 9 MCs por primera vez vienen a enfrentarse en el templo del Rimaxu. www.lavoxpopuli.com. Miércoles de Hip Hop, saludando a los que nos ven por Facebook Live, a los amigos y amigas que nos sintonizan por la página web. Ok, démonos un espacio, maestro, tranquilo, maestro chino. Démonos un espacio. Y este espacio va a estar libre para poder llamar a los MCs. ¿Estamos listos o no? ¿Estamos listos o no? DJ, ¿estamos listos? Excelente. Ahora vamos a llamar a los personajes que hacen parte del templo. Invitamos aquí en este espacio. No se les olvide un cambio a última hora. MC Fosforito nos va a acompañar la próxima semana. Por ahora nos va a acompañar la próxima semana y va fuera de serie. Poesía. Ok, va acá en este espacio Poesía Fuera de Serie. ¿Dónde está el representante de Poesía Fuera de Serie? Poesía Fuera de Serie. ¿Quién es? ¿Eres tú? Adelante, Master. Un aplauso al Master de Poesía. ¡Yeah! Bienvenido al templo. Al lado de Poesía va a estar H Latino, que la semana pasada nos sorprendió a todos. ¡Un aplauso a H Latino! La semana pasada en el templo de Rimaxu estuvo genial. Bienvenido, Master. En el tercer puesto va a estar Practice Style. Practice Style. ¿Dónde está Practice Style? Practice Style. Practice Style. Bienvenido, Maestro. Ubícate al lado de H Latino. Al otro lado va a estar MC Ready. Ready, ¿dónde está? MC Red. MC Red. Papi, ¿tú eres MC Red? ¿No te escribiste? Ok. Pero ahí dice Red. ¿Quién es Red? ¿Él es él? ¿Él es Ready? El otro que era Red. No sé. Bueno, mientras llega MC Cronos. MC Cronos en la casa. Sigue al lado de MC Cronos Nahual. ¿Dónde está Nahual? Un aplauso a Nahual bien fuerte. Muy bien. Al lado de Nahual va a estar Al Pacino. ¿Dónde está Al Pacino? Al lado de Nahual. Al lado de Nahual. Al lado de Nahual, parce. Al lado de Nahual. Al lado de Nahual, listo. Al lado de Al Pacino va a estar Rap Ghetto. ¿Dónde está Rap Ghetto? Rap Ghetto. Rap Ghetto, eso es, un fuerte aplauso a Rap Ghetto en la casa. Y para cerrar, acá al lado de Al Pacino. Y para cerrar, en este guerrero viene MC Barna. Barna, que la semana pasada también obtuvo un elevado puesto en el templo del Rimaxu. Muy bien, hoy viene por la venganza. Excelente. Poetica, antes que sigamos, una recomendación, más que recomendación, muchachos, acá en este pedazo, para que sigan acá, todavía hay espacio. Aquí hay espacio, para familia. Para dejar esta vía libre. Siéntense, que no nos acumulemos. Acomódense, el pisito está limpio, nosotros barrimos, trapeamos, está una berraquera. Los MCs acá, acomódense en MCs todos acá, los demás compañeros acá quieticos. ¿Listo? Entonces, está Poesía, H Latino, Practice Styles, está Cronos, está Nahual, está Al Pacino, está Rap Ghetto y está Barna. ¡Un fuerte aplauso para los MCs! En el jurado se encuentra gran productor musical, gran artista y uno de los fundadores, uno de los corazones vitales de Miércoles de Hip Hop, Rastro MC. Ganador del décimo templo del Rimaxu. ¿Dónde está Rue? Un aplauso a Rue bien fuerte. Acá con nosotros. Y su servidor, siempre su amigo, acá colaborándoles, Beto Gallego el poeta. Acá me está pendiente. Dándoles. Para los que no conocen, rápidamente, son tres rondas. Todos acá tienen 100 puntos. Tienen 100 puntos. En la primera ronda, que es el intro al temple, cada uno tiene que presentarse por un minuto. En ese minuto pueden perder, jurados, alerta, pueden perder puntos de 1 a 3 puntos. ¿Ok? Después de eso, la segunda ronda es el sexto cambio. Sale una tarjeta con un personaje. Puede ser un personaje conocido o un personaje desconocido para muchos. Pero tienes que improvisar sobre él. Improvisar y bien rendido. 4x4. 4 métricas. Y se lo cambian al compañero. Tiene que tomarla en el aire y bien acopladito. Con buen ritmo. ¿Listo? Y la ahí pueden perder de 1 a 6 puntos. Y la tercera es el misterio del chess boxing. En una caja hay 21 objetos. Tienen que rapear sobre los objetos. Tienen que rapear de esos objetos, pero no pueden decir nada esa palabra, ni en español, ni sinónimo, ni en inglés. ¿Ok? Las palabras, esa palabra que quede el objeto queda suprimida en su mente mientras rapeas. No es fácil, pero así es el templo de Rimaxu. ¡Démosle un fuerte aplauso a los MCs! Entonces, todos arrancan con 100. Y en la primera ronda veremos. DJ, ¿están listos? Jueces, ¿están listos? MCs, ¿están listos? ¡Público, está listo! ¡Arranca el templo de Rimaxu! Y arrancamos con poesía. In the house, va. Es poesía fuera de serie, in the house. Allí. Súbeme volumen pa' que te des cuenta el sonido de la calle. Me presento ante el público, poesía fuera de serie, amante del hip hop, ya que el hip hop es único. En este momento yo me meto con sentimiento, sencillamente reviento con la voz del gueto. La buena energía para todos, sencillamente mi hermano. Yo no esquivo ni me golpeo con los codos, pa' que te des cuenta que es la mera sinceridad. Desde Guzmi, no es chisme, es la media seriedad. Aquí sencillamente un poeta borracho, ebrio de lealtad, diciendo lo que siente frente a la publicidad. Sencillamente mi hermano, encuentro a veces. Muy bien, poesía en la casa. Nuevos MCs se aprovechan y aprovechan esa tarima de miércoles de hip hop en el templo de Rimaxu. Maestro, ¿qué te pareció poesía? Dinos, del 1 a 3 puntos. 2 puntos, muy bien. Rue, 1 punto. Y yo, 1 punto. Va el compañero con 96 puntos. Un fuerte aplauso. Muy bien. H Latino, un minuto, preséntate. One, two. Sí. Ajá. Sí, sí suena. Oh. Oh. Para los que me conocen y para los que no. Mucho gusto, H Latino, mi presentación. El Rami base, filosofía de superación. No creo en un pueblo dividido porque así no hay Reino Unido. Por eso continuamos en este rap. No me interesa ver un partido, solo me interesa conocer el rap. Ideología basada en libros. Continúo en este rap, me guío por mi camino. De nada soy testigo, solo el camino progresivo. No desvío mi objetivo, despierto tu sentido cognitivo. Me despierto en este rap y permanezco creativo. Disciplina lo que me ha forjado. por base del instinto. Continúo en este rap, las mejores pinturas pinto. Y no soy tal vez el pintor el cual hace rap de galería, pero para rapear no se me acaba la batería. Me consagro en este rap por medio de filosofía. Este es el rap que me identifica en cada cifra, no la cédula de ciudadanía. Qué pena conmigo en la tarima. Y hoy quiere sangre, hoy viene por venganza. Brutal. Maestro Rasto en sí, un punto. Maestro Rue, limpio, limpio. Va con 99 puntos H Latino. Praxia Style, ¿están listos? Un minuto, preséntate. ¿Cómo estamos acá? ¡Ey! ¡Sibiri Bombo Club! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Ey! Hey, ya me presento el miércoles, que es lo que hay. Yo me presento, sí, aquí yo soy el Prachi Style, como va. Te presento ya mi camino, represento a esos colombianos, represento a los campesinos. Mira cómo, sí o sí, aquí ya en el destino. Por eso es que soy adictivo, ya siempre ya el sonido. Yo sigo haciendo esto que domina tu mente. No importa, Duque, si ya fue presidente. Estamos presentes nosotros, que nos creen los locos. Pero en verdad, lo sabemos, es poco, no, vamos por mucho. Vamos aquí haciendo. Por eso que trae papeles, ya venimos ya componiendo. Me presento desde Zona Quinta, yo soy. No me digan el root boy, porque para adelante es que yo voy. Voy haciendo esta lírica real. Por eso no importa la vestimenta o que va a aparentar nada. Aquí la rima ya está hallada. Por eso es que prestamos líricas ya como balas. Bam, papá se escucha ya así. Por eso es que en un papel yo lo vine a resumir. Esa es mi historia aquí, que yo lo vine a hacer acá. Por eso es que aquí, orgulloso de ser Bogotá. Praxia Style, por Dios, si sí le dio, si sí lo dio jugo a la chapa, oiga, sabroso. Rastro en sí, un punto. Rue, dos puntos. Y yo, limpio, va con 97 puntos. Un fuerte aplauso, excelente. Ahora, sigue Red no apareció, seguimos con Cronos. Adelante, maestro. Now, check it out now. Sí, tengo menos de un minuto y pongo el punto claro. Represento el yo, arriba mi barrio, 1.9 del Bolívar. Ya, es que esperan, ponme el puño arriba de una vez por todas. Que yo represento esto y no es por modas. Represento el barrio, yo a Conquino. Y una bulla para el socio el chino. Que está acá representando toda la zona, el rap colombiano. Yo represento otra vez mi hermano, el distintivo Cronos, vuelve al micro, rompiendo el tímpano, hoy lo hago otra vez, soy único, amarillo, azul y rojo es el color de mi bandera, mi mente se desespera al hablarte de mi tierra que se encuentra en guerra, David Alejandro Suárez, a mí no me compares, que ni tu pinta ni tu grupo hace que paren, tiren cuanto quieran, no es mi azar, paren, hago que se preparen para este ring, y si eres golear pues te salió David, in the street, otro hit para el hit, modo fucking shit, pudor de perraptor, el escritor se en la aurora, podría hacerte un tema solo ahora, pero la pe condecora a los que saben los raptores. Señores, yo no soy el más guapo, pero fraudes destapo, a diferencia de muchos no lo atrapo. Oído, rap de contenido. Yeah, Cronos, haciéndola de tempo con toda, maestros, muy bien. Maestro Rastro en sí, dos puntos. Maestro Rue, dos puntos. Yo, un punto. Va con 95 puntos. Un aplauso a Cronos. Muy bien. No se preocupen. Faltan dos rondas. Eso se pone bueno, papá. Sigue un nuevo MC acá en el templo. Démosle un aplauso a Nahual. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estamos? ¿Vivos o muertos? ¿Cómo es? Sí, ya lo dijeron. Ah, que vino a cantar Nahual. En serio, la gente se va a sentir en un estado astral. De BTCTC, una estrella sideral. Para ponerle el bien a la familia y quitarles el mal. ¿Ves cómo las miradas envuelven ya mi palabra? Yo solo los envuelvo en magia, solo haciendo abrascalabras. Mi rap en serio no le reza a cabras. Le reza la lealtad a Dios, sí, y a la palabra. ¡Bam! ¡Qué bala tan chimba que hace el gordo! Siempre que quieran, en rap siempre desbordo. Yo vengo a salvar un árbol y a leerme un libro. Y con con demonios, con rap también batallas. Libro, libras de kilo hip sabes que traigo. Siempre traigo en serio para MCs, trago amargo. Ey, en este momento empujo el barco y colonizo las mentes con amor al hardcore. Yeah, así es que se hace, dice el gordo. Ven cómo hace hip hop en serio con el morbo. Gustosito hardcore de la ciudad capital. Así es que se hace para la familia Nahual. Nahual en la casa. Este templo está que arde. Sí, señores. Rastro en sí. Limpio. Limpio. Limpio. Conserva los 100 puntos. ¡Ojo! ¡Ojo que eso se puede caer! No crean que el bejuco alto da duro. ¡Listo! ¡Vamos con Al Pacino! Chigriba, bueno, ¿cómo estamos? Dice así, esto es rap, escúchalo. ¡Dao! ¡Dao! Moneda al aire, cara cruz, subo al bus. El boleto no se paga, me presento, soy Jesús. Cuando te engruesa la voz para ganarme de mamut. Yo como Gulliver, un gigante en Lilliput. Vuelvo nuevamente al puente. Mi segundo nombre es David, represent de la fucking street. Modo fucker chill, fumando weed, es que me mantengo. Lo hago relajado, de allí yo provengo. Fonseca, donde se reza y se peca. Mi apellido, mi hermano, directo para cabezas huecas. Escúchalo, Dau, pase la barrera de los 20. Mi segundo apellido, te lo digo, es Cifuentes. 25 años y sin engaño, mi hermano a nadie apaña. Ya un lacayo del diablo del blanco sonambuló, ahora transitan sordos y mudos. Lo hago en ritmos que son tosudos. Escucha como escudo rap de temperamento. Me presento desde el sur y sin lamentos, haciendo rap la poesía todos los días. Mi respeto da chino al DJ, la poesía del poeta, los que representan las libretas. ¿Cómo la vieron? Al Pacino en la casa, muy bien. Rastro en sí. Dos, Rue. Dos, uno. Va en 95 puntos. ¡Un aplauso al Pacino! Esto sube, esto baja, hay que meterle fuerza. Sigue, para todo el público, intro al temple, Rap Ghetto. Suelo se ve de muchos colores, papeles y olores. Esto es lo que represento por acá una vez más. El tic-tac, el buen boom-bap, el hip-hop. Esto es lo que vengo representando desde la zona quinta. Míralo, check it out. Esto es lo que pasa por aquí en el calle con fragmento. Fragmento tras fragmento represento. Óigalo, parcero. Ojo que por ahí viene matando bien. Esto es lo que pasa. Uno, dos, tres, por aquí me voy quedando, pero nada pasa. Sí, señor, esto es lo que represento por aquí en el guero una vez más. Solo que se hace por aquí, hip hop para la masa. Nada de amenaza, el sonido que se desplaza de raza a raza. Óigalo por aquí en la casa. Eso es, Rap Ghetto en la casa, muy bien. Este hombre ha sido persistente en el templo de Rimaxu y seguirá puliendo y se va mejorando. Entonces, maestro, rastro en sí. Tres, Rue. Tres, yo. Dos. Va el maestro con 8 puntos, 92 puntos. Un fuerte aplauso a Rap Ghetto. Muy bien. Y cerramos con el maestro Barna. Adelante, master. Bam, bam, bam, ey. Bam, bam, bam, bam, bam, ey. Bam, bam, bam, bam, bam. Mira, soy uno más de los raperos que gira en este mundo que siempre está girando en la ira. Hey, soy aquel que persevera, aquel que siempre ha llevado el hip hop en su batuta en esta guerra donde aterran, donde matan tantos, haciendo un hip hop de insofacto, donde mucha gente siempre anda de reparto. Buscaron farandulear o mirarse en el acto. Yo busco nutrir mi conciencia, yo busco cantar siempre con coherencia. Caminar con paciencia y saber que la puerta al mundo es tu diferencia. Porque siempre doy un paso a un lado, sigo caminando, batallando como un soldado. Porque no me he rendido, no dejo mi investidura. Esta vida es buena, esta vida es hip hop pura. Eso es lo que tengo sin ridiculeces. Porque la vida a veces no es lo que parece. Pero mientras tanto, propagando más de este hip hop. Yeah. siempre mi corazón quiere emanar y acompañar todo lo que llevo adentro. Este es el hip hop, es mi movimiento. Mira cómo sigo en este momento lento, donde mucha gente ya se está perdiendo. Yo disfruto de un boom bap, un instrumento, de todo lo que me dé y me colme al lento. Un aplauso a Varna, fuerte, bien, excelente. Ok, entonces, Maestro Rastro en sí, un punto. Rue, un punto. Un punto. Va en 97 puntos. Muy bien, un aplauso a Varna. Y señores de la www.lavoxpopuli.com, Poesía Fuera de Serie va con 96, H Latino con 99, Praxio Style con 97, Cronos con 95, Nahual con 100, Al Pacino con 95, Rap Ghetto con 92 y Varna con 97. Esta fue la primera ronda. ¡Intro al temple! Muy bien. Familia, ¿estamos listos para la segunda ronda? De una. Ok. Maestro Rastro en sí, ayúdame con el micrófono. Señores, esa segunda ronda se llama El Sexto Cambio. Ustedes tocan 4x4 con un tema que la gente ponga en esas tarjetas. Esa tarjeta, usted la va a escoger, tiene el nombre de un personaje. Ese personaje tiene una ligera biografía. De ahí para arriba, invente. Si se la sabe, improvise. ¿Listo? ¿Sí se puede o no se puede? Ok. Arrancamos desde acá y va pasando un micrófono. El otro micrófono debe estar listo. Y cuando te toque tu turno, tú tienes que ya tener el micrófono en la mano, ¿ok? Precisión. Ok, entonces, compañera, muy buenas noches. ¿Nos puede sacar una tarjeta, por favor? Evo Morales, presidente de ascendencia aymara del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales, 4x4. Para Evo Morales. ¿Listos? Evo Morales. ¿Lo tienen en sus freestyles? Vamos a soltarlo. Evo Morales, presidente de ascendencia aymara del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Estamos listos? ¡Arranca el sexto cambio! Evo Morales. Evo Morales. Hey, hey, hey, hey, hey. Evo Morales. Evo Morales, un boliviano lleno de valores. Pa' que te des cuenta, mi hermano, que aquí también te echan las flores. Por sus buenas acciones, por su buena dependencia. Porque sencillamente, mi hermano, así es la conciencia. Fue el presidente de Bolivia, está en la trivia. La paz está conmigo y en el que siente el rap en sus venas y se alivia. Continuamos haciendo rap, esto se transpira para Bolivia y Colombia. Sí, bien ayudó en la pobreza. Mira cuántos niños no dejó sin más, sin cabeza. Mira por eso él también ya robó, pero no como en Colombia, como es que Uribe no robó. Venimos sobre instrumentales, no te pases que voy yo, chamo, pierde puntos. Lo hago otra vez con Memo Morales, así mi parcero. Yo rompo instrumentales, espero mi turno, lo hago. Y no se les calla en esto el artista, como Evo Morales, pongo balas en la pista. Así va, se hace, eso es renacentista y van para arriba. Aunque es un gobierno izquierdista. Un saludo a Evo Morales, que lo odio igual que odio a todas sus multinacionales. Escucha composiciones nacionales de Colombia. Esto no es de Bolivia, vivimos en la inopia. Evo Morales, represento por aquí en los instrumentales. Calle con fragmentos, esto es lo que hago por aquí en el gueto. Ey, Evo Morales, un mono más que todo mundo quiere manipular. Que siempre circula para quitar y al pobre más en la pobreza lo quiere socavar. ¡Muy bien! ¡Excelente! Excelente, no se desolviden ubicarse en las posiciones que quedamos, por favor, sí. Para que no se descuadren. Varna, tú cierras, tú estás allí al lado de Rap Ghetto, importante eso. Muchachos, excelente, Evo Morales, muy bueno, sexto cambio, hay que meterle la ficha. Un aplauso a estos MCs. Listo, MCs, les recuerdo, ojo con la entrada, ojo con la entrada, que eso quita puntos, entonces en la juega ahí. Ok, Rue, regálame un segundo acá, nos vamos por la segunda ronda, ¿sí o no? De una vez. Entonces, compañera, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Nos puede sacar una tarjeta de la baraja? ¿Quién es? ¡Oh! Esa está pesada. Esa está pesada. Una de las mujeres más importantes y poderosas del mundo. Una de las mujeres más importantes y poderosas. Christine Lagarde. Christine Lagarde. Abogada y política francesa. Directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI. Fondo Monetario Internacional. Una de las mujeres más poderosas del mundo actualmente. Christine Lagarde. Abogada, politóloga francesa y directora del Fondo Monetario Internacional. Lagarde. ¡Arranca el sexto cambio! Christine Lagarde. Christine Lagarde. Let's do it. Christine Lagarde, vamos a hablar de ella, compadre. Yo con toda la plata que tiene esa señora. Hey, yeah, yeah. ¡Así sí! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, oh! ¡Así suena! Christine Lagarde, vamos a hablar de ella, compadre. Con toda la plata que tiene esa señora, mi hermano. Calmo a hambre de niños. Sencillamente, mi hermano, no canto para pillos. ¡Ey! Ella y su fondo monetario quieren que todos ustedes y yo seamos de ellos esclavos empresarios. Pero mientras tanto yo no busco en esa manera mi salario. Yo lo hago a punta de buen abecedario. Ay, y mira cómo yo opino. ¿A cuántos niños de pobreza no han caído? Y mira, por eso, por esa, toda esa plata. Esta no ayuda a nada, todos estamos en la lata. Vamos a cantar la verdad sobre Christine Lagarde. El fondo monetario, esto no me va a comprar el talento. Lo hago de momento, hoy solo sé que mi fundamento es esto. Es una ficha más que la miro a los ojos. No tiene alma y al piso la arrojo. Puede tener todo el oro del fucking mundo, pero yo tengo más rap y con eso yo lo hundo. Me toca hablar de Christine Lagarde, pero no sé nada de ella. Me tendré que largar de mi hangar, de aquí, de el Rimatsu. Christine Lagarde, no sé mejor, me como una empanada con katsu. Christine Lagarde hizo su fondo monetario. Ya pues tanta vaina que se ve por acá, papá, hasta nos roban el salario. Esto es lo que represento acá. Y la mira su foto y la veo pensativa. ¿Acaso es que no sabe que hay una guerra masiva? Ella mientras tanto va contando su dinero, mientras se muere de hambre el mundo en miguero. ¡Brutal ronda! ¡Genial! ¡Genial! Pana, mis respetos de nuevo para ustedes. No es fácil hacer esto y frente a la gente y escuchándolos es de mucha habilidad. Un aplauso, Sosemsis. Excelente. Pero nos toca la parte cruda, la parte en la cual no nos merecemos, pero nos toca hacerlo. ¿Listo? Para el maestro, poesía fuera de serie. Rastro en sí. 3 puntos. Rue. 3 puntos, 2 puntos, 3 más 3 más 2, 88 puntos. Un aplauso para el maestro poesía en la casa. Poesía fuera de serie. H Latino, 1 punto. Rue, 1 punto, 1 punto. H Latino va en 96 puntos. 96. Un aplauso, H Latino. Praxia Style, maestro, rastro en sí. 1 punto, 2 puntos, 2 puntos, van 5 puntos, 92 puntos. Praxia Style, un aplauso bien fuerte. Por el maestro Cronos, rastro en sí, por Cronos. 3 puntos, pesquero. 2 puntos, 2 puntos, va el maestro en 88 puntos. Un aplauso a Cronos. Muy bien. Nahual. Maestro, rastro en sí. 1 puntico. Maestro. 2 puntos. 1 punto. Nahual va a 96 puntos. Un aplauso. Muy bien. Al Pacino. Rastro en sí. 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Va el maestro en 89 puntos. Un aplauso al Pacino. Rap Ghetto. 3 puntos. 2 puntos. 3 puntos. Va el maestro. 84 puntos, un fuerte aplauso. Y para Barnaf, Rastro en sí. Barnaf, un punto. Va el maestro en 94 puntos. Esto no se ha dicho nada. No se ha dicho nada. Excelente. Rastro, ¿cómo estás viendo la situación hoy? Está bien reñido, hay varias opciones que pueden, si van así, si van bien, si se concentran, pueden llegar a ganar, pero saben qué pasa en la tercera ronda, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Que más de uno aquí ha caído pensando que va una chimba y para acá. Pero entonces en este momento ustedes tienen que estar muy pila, mi gente, porque ustedes son los que también resuelven las situaciones incómodas cuando, mejor dicho, usted ya explicará, hermano, que lo, este es mi puesto, usted explique, hermano. Maestros, esta es la tercera prueba. Maestros MCs, para los que no lo conocen, les presento el misterio del chess boxing. Es una caja con 21 objetos distintos. Tienes que rapear sobre esos objetos. Sobre esos objetos. No nada aleatorio, ni ay, me disparé por ahí. No, sobre esos objetos, sin decir el nombre, ni el sinónimo, ni cómo se dice en la calle, ni en inglés el nombre del objeto. ¿Sí podemos? ¿Sí podemos? Es creatividad y léxico. ¡Un aplauso a los MCs! Acá suena gente. Comenzamos con, pues, con, listo, comenzamos con Barnaf. Seguimos con poesía, después con Rap Ghetto, después con H Latino, después con Al Pacino, después con el compañero Praxiestal y así hasta llegar a nuestros dos compañeros Cronos y Nahual. ¿Están listos? Ok. Arranca el misterio del chess boxing. Ey. Exactamente, un segundo. Son mi público y mi jurado. Si ustedes ven que la embarró, metan el grito, pero con ganas. ¿Cómo se mete el grito? Ah. Listo. Maestro, ¿vienes con toda? Dale con toda entonces. Bienvenido al misterio del chess boxing. Let's go. Mira cómo empieza. Y un poco de eso para humectar la cabeza de muchos que no quieren pensar. Y también eso para apaciguar ese furor de labios que no los deja hablar. No quiero fumar, solamente quiero seguir al ritmo siempre del bumbar. Para poder leer lo que puede pasar, viendo cómo este mundo se va a la mierda. Eso es lo que se observa cuando mientras tanto voy por ahí fumando hierba y cuidándome de lo que pueda suceder. Y una cápsula para enloquecerme es lo que sé. What happened, my DJ? ¡Chale! Retomando en esta pista. Retomando en esta pista. Y yo quiero pegar en la cabeza de algunos que no han entendido lo que es este hip hop Van Bruno. Yo quiero cantar en donde se equipaba para no parar nunca de armonizar todo lo que quiero ser y tapar con esto lo que mucha gente quiere dejar escapar. Aquella forma de pensar que solamente le lleva a matar y contaminar. Quiero embriagarme de este hip hop que diariamente me quiere motivar y quiere a mí llevarme a donde solamente en el cielo, mi propio nombre quiero rayar para que no pueda olvidar de dónde he venido, lo que he sido, donde suelo pisar y así con eso poder tiznar. ¡No! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 objetos. Increíble, muy bien, Marnav, excelente. Sobreviviste al templo. Un momento de sudor, pero se logró. ¿Listo? Ok, Rue, limpio, excelente, Rastro en sí, limpio, vamos a ver cómo le sobreviven, ¿están listos? Poesía, fuera de serie. Fuera de serie. que utilizo para mi mecanismo. Sencillamente mi hermano, con ella salgo del abismo. Yo no voy con el egocentrismo y voy sencillamente a talar algunos que van con cinismo. Wow, es lo que me con lo que me concentro. Sencillamente mi hermano, voy con él de sur a centro y carburando tal vez lo que siento. Voy sencillamente diciendo lo que siento. Voy creciendo aquí en este momento, embriagándome como un loco de tanto cuento. Hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y destapo la copa de la inspiración. Sencillamente mi hermano, bueno en la improvisación. Algo con lo que no se puede unir el corazón. A base de una decepción, ¡boh! Vi una luz en el camino. Sencillamente mi hermano, esto suena retitino. Me estoy concentrando cada vez que me voy introduciendo en frases, para que te des cuenta lo que haces y te la sala. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente, maestros. Es emocionante, no es fácil. Improvisar son los objetos sin tener que decirlos es caminar sobre un campo minado. Qué bueno, MCs. Un aplauso a ellos. Muy bien. Ey, ey, ey, muchas gracias. Ok, rastro en sí para el maestro poesía. 2 puntos. Rue, 3 puntos. 1 punto. Va el maestro con 82 puntos, un aplauso, poesía. Conservó 82 puntos. H Latino, bueno, ¿quién sigue acá? No, sigue acá. Rap Ghetto, ¿estás listo, maestro? Sobrevive al misterio del chess boxing. Yeah, ¿qué la que hay? Yeah, así es que por aquí ando. Frío, esto es lo que hago por aquí, ya sin sigilo, ya con estilo. Esto es lo que hago por aquí en mi camino. Así es que a veces vengo comiendo, sobresaliendo en el guero. Esto es lo que pasa por aquí en el pavimento. Por aquí me voy parando duro en el cemento, en el fragmento. Esto es lo que hago por aquí a cada momento. Así como lo hago, represento. Lo pego, lo fumo, el bareto. Esto es lo que hago por aquí. Destornillador se me viene a la cabeza. Lo que hago por aquí, ya sin destreza. Por aquí, fragmento tras fragmento, voy escribiendo en el pavimento, en el guero. Como un ala cortante. Esto es lo que pasa por aquí. La palabra fraseante. Arte por arte. Sí señor, así es que arde la quema. El humo vuela, que vuela la cannabis activa. ¡Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Muy bien. Rap Ghetto improvisó 7 objetos. Muy bien, un aplauso, Master. Bien. Ok. Rue. 3. 3. Rastro en sí. 3. 3. 3, 3 y 3, 9. Un aplauso, Rap Ghetto, bien fuerte. Muy bien. Y arranca Coronos. Digo, no, sigue. Ah, sí, H Latino, soy lo peor, ustedes no me avisan. H Latino, ¿estás listo, Master? ¡Va con toda! Oh. Oh, tengo tu lapicero para que te... ¡Oh! Es un lápiz. Un lapicero puede ser un color. Eso es un lápiz. Oh. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Un aplauso bien fuerte a Che Latino. La mejor sí, energía. Sí, sí. Oh. Todo bien. Hay momentos. Oh. Tranquilos todos. Tranquilos, que hemos visto cosas horribles. Ya están listos, todo bien, relájate. Claro. Ahora, sí, sí, continuamos sí. Con... ¿Con quién seguimos? ¿Al Pacino? Bueno, una bullita antes de irnos, mi gente. Ya nos vamos, una bullita ahí por el rap. Los que nos trama esto, la energía. Se dice así, escúchalo. ¡Al hoy. Pacino! Sí, va. Sobrevive. Chao. Chao. bueno, vuelvo nuevamente aquí cortante. Lo hago directo en los parlantes. De martes a martes, escucha, ponte eso para tu fajín. Porque lo hago desde una esquina. Rima asesina, lírica y tú vas tomando. Yo lo hago relajado, estoy improvisando. Dando de qué hablar o mal hablar, pinta lo tuyo. Que yo mi rap lo hago es con orgullo. No sustituyo nada nuevo. Lee lo que quieras, mi hermano, que yo lo hago hasta longevo. Bebo y bebo, a veces me atrevo y fumo algo. Lo hago y soy como Hidalgo, no importa el gallo. Lo hago y corto el tallo. Lo hago en esto, la estallo. En esto con las pinturas o lo que pase en esta vida dura. Lo hago en esto, mi hermano, el paraguas de figura. ¡Oh! Oye. ¡Oh! Sí, sí. ¡Sigues tú, Nahua! ¡Oye! ¡Un aplauso al Pacino, bien fuerte! ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué está pasando? Mentira, sí, sí, sí, ya. ¡Va con toda! ¡Praxia Style! ¿Dónde está Praxia Style? No, ¿sigue quién? ¿Sigue? ¡Praxia Style! ¿Está listo, Master? Sí, ya. Respira ajá. Profundo. Sí, mire, bom, bom, bom. ¡Bienvenido y sobrevive! ¡Misterio! Yeah, yeah, John. Por eso cúbrete, cúbrete ahora. Por eso ya lo hacemos sin demora. Estás de liricar, ya es la hora. Y aquí yo ya plasmo en un papel, ya lo marco. Está en la letra buena que yo ya indago y algo corto. Pero sigo haciendo todo esto en esta letra. Aquí yo ya siempre ya me manifiesto, me acto todo lo que tengo. Por eso es que en este rap aquí yo nunca me detenga. Y mira que ya destapo todas las cosas malas, mira que las saco. Mira, por eso yo ya saco de mi saco letra buena para escribir algo. Y en eso yo ya plasmo. Voy por mi golosa haciendo toda la rima. Y mira que aquí no se embrorosa. Por eso no importa todo lo que caiga. Esta es la letra buena para que valga. Por eso es que yo escribo letra que yo hago ya con el sonido. Y fuma, fuma, prenda, prenda esa llama, llama. Esta es la letra que a mí me llama. A veces estoy frío, pero a veces el calor me clama. Oye, eso es lo que ya quiero hacer. Por eso es la herramienta que yo tengo aquí, el poder. Por eso es que ya lo hago, no me falta el tornillo. Es lo que siempre ha estado aquí conmigo. Y no importará si me sale chucha. Es lo que hago y que me escuche de aquí hasta mi cucha. Donde sea, esto es lo que hago y se rapea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, excelente. Excelente. Rue, un punto, muy bien. Rastro en sí, un punto. Y yo, ¿sabe qué? Pasa limpio para mí. Muy bien, 90 puntos, un aplauso, Praxia Style. ¡Bom, bom! Muy bien. Esto está cerrado, cerrado. Y ahora sigue Nahual. ¿Están listos? Conexión acá. ¿Cómo es? Sobrevive. Ah, sobrevive. Ah, G. Ajá. Qué forma de pintar las mentes de gentes. Cada vez que lo tomo, algo es intransigente. Caen truenos a mi mente. Ah, y no necesito palabras para contagiar la gente. ¿Ves cómo no sueno cortado? Más bien unido al estrado con lo que he proclamado. ¿Ves cómo traigo mi pareado? Y nada me arregla la mente, porque así me he fabricado. Así se hace, moneda al aire. Sí, los olores también suenan, pero no importa, en esto soy un fraile. Y no pego sino blones, sí, con los que se queman, bien, como suena la nota. ¿Ves cómo no fumo? No soy idiota. Mi rap en serio es palabrota y brota por los poros para que la escuche la nota. Chía, así se hace alegría. Vengo montando la mía en la mía oligarquía. Y para destaparme una con los panas mías, prefiero ganarme esto con toda alegría. Chía, y vuelve a mandar el teorema metido en un papel y que se lo lleve la crema. Mira cómo vuela, peligro. Yo vengo hip hop haciendo aquí el equilibrio. Tía, bueno, encienden la energía. Estoy loco, pero en el corazón mi nombre plasmaría. Por eso es que después de fumar la María, sumerjo y me cubro con poesía. Tía. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente. Muy bien, muy bien. Rastro en sí, para Nahual. Limpio, limpio, limpio. Va limpio. Brutal. Yau, yau. Ahí se recuperó. Brutal. Arranca cerrando. Cronos sobrevive. GG. Check it out now. Sí. Al mic. No lo hago por puestos, escuchaste mi fundamento. Los cojo y los destapo, o los tapo. Tú sabes que acá otra vez llegaste galgo. Y no subestimen al que retrocede, que no solo del cielo llueve, negue. Escucha esto que te pega, les aflojo la tuerca. Lo hago así, apretan la arandela cuando este salen. Diciendo que son escuela, les corto esas alas. ¿Qué es lo que pasa? Yo no gano. Tú sabes que sí, leo textos para hacer más conocimiento de este rap, cultura, para quitarle esos olores. Porque esta carrera está llena de sinsabores. Lo hago otra vez, nega, escúchalo, que soy el que te marca. Lo hago otra vez, muchos hablan caca, este marca doble. Lo hago otra vez, soy el de roble. No creo en esos que escriben pavadas en sus muros. Lo hago otra vez, yo sí les meto cianuro para taparles la boca a tanta fama loca. Lo hago otra vez, escúchalo, la musa me voy. Así para cuando se vengan. Lo hago otra vez así para que este se sostenga. En este maldita fraseo soy el que la veo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Muy bien, a Cronos. Peló los dientes acá en esta final. Excelente. Rastro en sí. Un punto nomás. Un punto nomás. Limpio. Un punto. Va el maestro con 86 puntos. Un fuerte aplauso a Cronos. Rastro en sí. Y para la gente que nos escucha, poesía fuera de serie, 82 puntos. H Latino, 86. Praxi Style, 90. Cronos, 86. Al Pacino, 79. Rap Ghetto, 75. Barna, bien cerquita, 94. Y el ganador es Nahual, con 96 Nahual ganando puntos. El templo del Rimatsu. Respeto para todos. De verdad, máximo respeto para cada uno de ustedes. ¡Démosle un aplauso a los MCs! Yeah. ¡Oh, oh, oh! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, familia, esto se puso de esta forma. Le estamos debiendo el premio a Rue. A Rue. Que es una camiseta. Ya te ganaste la camiseta. En este momento vamos a darte... por ahora te gana la camiseta, entrada directa al noveno templo del Rimatsu, que es la final de temporada donde vamos a premiar con producción, una producción, pista y producción, pero eso ya es hasta el final. Entonces atento, para que sigas viniendo. Creo que nos diste el correo, ¿le diste el correo a alguien? ¿No le diste el correo a nadie? Ajá, hay que anotar los datos. Aquí un compañero de miércoles de Gigó que me ayude con los datos. Y familia, gracias por venir, gracias por hacer parte del sueño. Estamos caminando, es por ustedes. Apóyenos, colabórenos. Hip Hop ayuda al hip hop. Hip Hop apoya hip hop. Hip Hop respeta hip hop. Esto es Miércoles de Hip Hop. Miércoles de Hip Hop. Muchachos, les recomiendo, si trajeron basurita, bueno, llévensela, por favor. Ayúdenos con el orden. Esa un poquito. Es. Y nos vemos entonces en la calle y en el próximo Miércoles de Hip Hop, familia. Rastro, muchísimas gracias. Pasa en las calles. Y dignidad en quien las camina, mi gente. ¡Siempre! ¡Chichichía! ¡Si es que esto está! ¡Pasa en las calles! ¡R.A. que las camina! ¡R.A. Cause we don't like y'all, niggas sleep for real, yeah, when the night falls. Bringing chains and bats with gats, cause we don't like y'all, niggas sleep for real, yeah, when the night falls. Drink from the motherfucking jungle, nigga. You pull your gat, I pull my gat, I blast as you stumble with the BTL for life. Yeah, BTL, coming for your mother. Yeah, BTL for life. Straight from the street sounds, dropping bombs, baby. And it's gonna take more than six by the slugging. Or maybe I'm too wild to fall for that gangster. The last that cross got tossed, now he's stankin'. Walk by the law, so everything is done low key. Grow grown move and the cops will let us smoke. But I'm too wild to get killed or hurt. So I pay another man to do all my dirty work. No rounds of struggle, every day I struggle more. Knocking a nine because life is like tug of war. The struggle you are, the more you make, G. See, I break the law can't break me. Previous record, so the cops wanna blame me for another homicide. No, they can't frame me. When I'm sacked my house, now I know I can't surrender. Put a bitch in my soul and a head in my blender. Stepping with a weather 12 gauge on the rampage. Pictures on front page, killer out of young gauge. My whole leather hang. Turned out she was a traitor. Caught on the phone, put my... Gran Metropoli, 1, 2, 3. De la Gran Metropoli.